aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa, somos la resistencia nacional. Hola, bienvenidos todos a un nuevo programa de aquí, La Voz de Europa. Soy Miguel Blasco y estamos emitiendo para España, para toda Europa y para todos los europeos repartidos por todo el mundo. Ha comentado Errejón, el número 2 del PSOE, por medio de esta crisis del Partido Socialista, que la crisis del PSOE es la crisis del régimen del 78, ya que el PSOE fue el arquitecto del régimen del 78 y que, bueno, pues la crisis de uno evidentemente o inevitablemente lleva a la crisis del otro. La verdad es que no sé si Errejón dice esto, se lo cree o está manipulando la realidad, pero evidentemente el PSOE no fue ningún arquitecto de nada y mucho menos del régimen del 78. Este régimen, ya os lo hemos contado bastantes veces, fue diseñado, ideado y financiado desde Estados Unidos, desde los cerebros de Washington y desde Nueva York. Idearon un régimen para España con la colaboración de sus socios franceses y alemanes para meter a España dentro de la zona de influencia y de Estados Unidos, y bueno, pues para que todo ese auge que había sufrido España en los 35 años anteriores, pues pararlo en seco y que España pues no fuera nunca un obstáculo ni para el núcleo duro de Europa ni para Estados Unidos. La consecuencia de aquella transición ideada por Estados Unidos pues es lo que estamos viendo hoy en día. Aquel Felipe González, que ya hoy en día sabemos que fue un hombre de la CIA, al igual que Adolfo Suárez, al igual que Juan Carlos I, todos, absolutamente todos, lejos de esa versión oficial que nos han comentado de que, bueno, se pusieron todos de acuerdo, superaron sus diferencias, pues nada más lejos de la realidad. Eran muñecos, eran títeres de Estados Unidos, siguiendo un guión preestablecido y estableciendo este régimen del 78 en España, que nos ha llevado a la situación de crisis y de colapso actual. No ha sido solo un colapso político, ha sido un colapso de balcanizar España. Luego hablaremos del tema más en profundidad. Ha sido un colapso económico, ha sido un colapso de desindustrializar, de destruir demográficamente España, de destruirnos culturalmente y de básicamente pues robarnos la soberanía nacional para traspasársela a instituciones extranjeras. Esa es la clave y el origen de todos los males que hemos vivido durante los últimos 35 años y de los que esta crisis política, esta nueva crisis política que estamos sufriendo en España, es otro síntoma más. De esta crisis del PSOE hablaremos más en profundidad durante el debate. Hablaremos también de este 12 de octubre que se está preparando para celebrar en Montjuïc, en Barcelona. Hablaremos del separatismo, de qué papel ha jugado en los últimos 35 años en España, y finalmente hablaremos del referéndum celebrado en Hungría este domingo. Entrevistaremos a Jorge Carretero, que nos hablará de la situación en Melilla, y hablaremos con Cristina Martín y con Enrique Lemus, que nos traerán el parte de la invasión semanal y también la efeméride de la semana. Nada más, noticias y comenzamos. Despiden a una profesora musulmana por negarse a dar la mano a sus compañeros. Estados Unidos dispuestos a comenzar una guerra abierta contra Rusia en Siria. Tormenta perfecta en el mercado inmobiliario alemán. La CUP propone sustituir la estatua de Colón por una obra alegórica de la resistencia de los pueblos indígenas. La integración laboral de los refugiados fracasa en España. Detenido en Bilbao un marroquí con 46 kilos de hachís que estaba cobrando 875 euros al mes en ayudas públicas. Cuatro refugiados pakistaníes de 17 años violan a un adolescente en un centro de acogida de la isla griega de Lesbos. 8 de cada 10 policías suecos quieren cambiar de profesión ante el aumento de la criminalidad. 11 años de cárcel para el reclutador de yihadistas de la mezquita de la M30. Puigdemont anuncia un referéndum para septiembre de 2017. Leídas las noticias principales de esta semana, pasamos, como siempre, al debate de actualidad y también, como siempre, está aquí con nosotros Manuel Canduela. Hola, Manuel. Hola, Miguel. Hola a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa, una semana más. El tema más importante a debatir de esta semana y probablemente de estos meses es la crisis interna en el PSOE. Sabéis que pues nuestra teoría y nuestra visión de la realidad política española era que desde hace un tiempo pues todo indicaba que se estaba preparando un frente popular para gobernar España. Desde el año 2014, 2015, la promoción descarada de Podemos en las televisiones del régimen, la continua criminalización del Partido Popular con casos de corrupción constantes, la asistencia del señor Pedro Sánchez a la reunión del Club Bilderberg del año 2015, el fomento también descarado del separatismo catalán desde hace unos años, pues todo indicaba que se estaba preparando un frente de PSOE, Podemos y separatistas para gobernar España. Pero de repente es cierto que de un tiempo a esta parte, finales del año 15, del año 16, no se sabe exactamente por qué, luego lo ampliaremos un poco más, pues da la sensación, aunque no acaba de estar demasiado claro, que este plan pues se ha torcido y que los planes para España han cambiado. Empezaron con Podemos, que había irrumpido con una fuerza espectacular, parecía que empezaba a perder fuerza. El señor Albert Rivera es invitado a la reunión del Bilderberg del 16 en un momento en el que se estaba negando a apoyar a Mariano Rajoy, y cuando vuelve pega un giro de 180 grados y apoya a Rajoy para que sea presidente del gobierno. Y bueno, todo parecía indicar que parecía que había habido un cambio y que se estaba buscando pues un gobierno más estable de PP y de Ciudadanos, con una abstención del PSOE. Pero aún así, pues el señor Sánchez, estimulado por el apoyo de la militancia del PSOE, que estaba con él, que evidentemente un militante del PSOE de base no quiere para nada apoyar a un gobierno del PP, pues bueno, él se hizo fuerte y insistía en ese Frente Popular. Todo parecía indicar que el señor Sánchez estaba dispuesto a ir a terceras elecciones, a centrar en su persona pues esta resistencia al gobierno del Partido Popular, recuperar votos que se le habían ido a Podemos y desde una posición de relativa fuerza montar un frente popular con Podemos y con separatistas. Pero hemos visto estos días que ha habido una reacción del sector crítico del PSOE, que parece que no quieren eso, o aparentemente parece que no quieren eso, y lo que están intentando es fulminar a Pedro Sánchez pues para que un sector diferente del PSOE pues se abstenga y permita ese gobierno del PP y de Ciudadanos. La verdad es que el ataque mediático contra Sánchez ha sido bastante importante, el grupo Prisa, El País, incluso hasta La Sexta, que ha sido la televisión del señor Soros y la mayor defensora del Frente Popular, está metiéndole bastante caña y sacudiendo al señor Sánchez y a su equipo por todas partes, y parece que aquí ha habido, pues como ha dicho gente de Podemos, un golpe de régimen para pues torcer esta voluntad aparentemente que tenía el señor Pedro Sánchez. Un golpe de régimen en España, ya sabemos lo que significa desde hace 40 años, intervenciones extranjeras pues para corregir el rumbo de España cuando se considera que no va por donde toca. Ahí está ese asesinato de Carrero Blanco, ese 23F, ese 11M, incluso la propia creación de Podemos también fue un golpe de régimen, aunque los de Podemos no lo quieran ver o no lo quieran reconocer, y parece ser que esto ha sido pues eso, otro golpe de régimen teledirigido desde fuera. No sé, Manuel, ¿tú cómo lo ves? Pues la verdad es que entre todo este desconcierto es difícil ver lo que está sucediendo. De todas maneras, no demos por sentado que todo ha cambiado. Es decir, en toda Europa estamos viendo cómo los partidos socialdemócratas se están hundiendo, están desapareciendo, pero allí es por un motivo bien diferente, y es por el apoyo explícito de todos estos partidos a la islamización de Europa, mientras que la derecha tiene una postura un poquito más moderada, no mucho, pero un poquito más moderada en eso, y los partidos nacionalistas, los partidos que ahora quieren llamar como populistas, que no acabo de entender qué es eso del populismo, porque igual se lo aplican a un partido nacionalista como el Frente Nacional Francés, o a un partido abiertamente separatista y que colabora con los sectores comunistas más radicales como es Podemos. O sea, es una etiqueta ridícula que no tiene ningún sentido. Pero, dado el auge de todas estas fuerzas por el rechazo popular a la inmigración, se está viendo un desplome de la izquierda. En España, evidentemente, este no es el origen. La primera, porque aunque la situación con la inmigración preocupa mucho en la calle, todavía parece que hay pues una especie de conexiones neuronales en los españoles que no acaban de funcionar. El español está preocupado, habla mucho en el bar, pero luego parece que no se da cuenta de la relación de lo que habla y dice con el voto que emite, porque si no, estaríamos viendo que organizaciones como Democracia Nacional, aun algunas totalmente falsas y creadas por el sistema, que reciben bastante apoyo de los medios de comunicación, pues estarían teniendo un crecimiento importante. Y sin embargo, en España no está creciendo la reacción política contra la inmigración. Sí la reacción popular, pero no la reacción política, repito. Entonces no sabemos bien exactamente por qué está desmoronándose la izquierda en España, pero es evidente que algo pasa. Todas las campañas orquestadas diariamente contra el Partido Popular en los medios de comunicación, que repetimos, se las merecen, pero también se las merece la izquierda y no las sufre, pues parece que no están haciendo el efecto deseado. Y el Partido Socialista continúa bajando, bajando y bajando. Echarle toda la culpa a Sánchez es totalmente ridículo. Yo creo que Sánchez no ha sido un mal líder, pese a que todo el mundo se metiera encima. Desde luego, no comparto nada con él ni con el Partido Socialista. Pero venían, el Partido Socialista, recordemos, de la época del tarado retrasado mental y demente de Zapatero. No sabemos si Sánchez es igual, que todo apunta a que sí, peor o mejor, no lo sabemos. Pero de momento no ha tenido la ocasión de demostrarlo como si tuvo el ínclito de Zapatero, que creo que no ha habido un gobernante más inútil, más demente, con unos puntos de vista más enajenados que ese señor, ¿no? Entonces, el acusar a Sánchez de todo el ocaso del PSOE es bastante ridículo. Por otro lado, como decías, el sistema parece que quiere un frente popular. En Inglaterra hemos visto que el Partido Laborista inglés ha tenido una crisis interna, también se ha puesto todo el partido en contra de su líder, Corbyn. Sin embargo, Corbyn ha salido reforzado internamente y estatutariamente de la crisis. Con lo cual, repito, y ya para terminar con esto, no sabemos exactamente lo que va a pasar, pero no necesariamente por esta situación de impasse queda alejado el peligro de un frente popular en España. Los separatistas no estarán muy de acuerdo en dejar gobernar al Partido Popular. El Partido Popular tiene una postura muy laxa en la defensa de la unidad española, pero no les facilita las cosas, y estoy seguro que tendrían un Partido Socialista, estarían más contentos de tener al Partido Socialista enfrente con las manos bien atadas por los pactos de gobierno como un partido títere en Madrid para continuar haciéndolo. Hay cosas, repito, que no le acabo de ver sentido. No veo que el señor, por ejemplo, Ximo Puig, el presidente de la Comunidad Valenciana, pues esté en contra de que Sánchez pacte con los podemitas y los independentistas, cuando en la Comunidad Valenciana precisamente es él el que tiene el gobierno mantenido con los independentistas y los podemitas. Con lo cual, ¿alguien me lo puede explicar? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué está en contra del gobierno que precisamente Sánchez acuñó como gobierno a la valenciana para referirse a esa amalgama, a ese Frente Popular? La verdad es que están abiertas demasiados interrogantes, pero yo aconsejaría que no os fiéis de nada y sigáis todos con los ojos y los oídos bien, bien atentos. Sí, la verdad es que todavía no sabemos muy bien lo que ha pasado. Yo sí que creo que hay un cierto ataque contra Sánchez. Si hay Frente Popular, ya no será porque estos poderes globalistas querían Frente Popular, sino porque Sánchez pues se atrinchera en su posición, que se ve apoyado por la militancia y porque ya no le quedará otra salida después de esta crisis. Si aguanta hasta ese 23 de octubre, que habrá primarias, si le votan, y al 31 de octubre es la fecha tope para formar gobierno, evidentemente Sánchez ya se ha comprometido en que no va a votar al PP nunca, pues iríamos a terceras elecciones, y Sánchez pues en esas terceras elecciones, que ya veremos en qué condiciones se presenta, tal y como está el PSOE, pues sí, no le quedaría otra que hacer un frente un frente popular. Yo lo que creo que ha pasado aquí es una especie de pinza entre dos sectores del PSOE, entre los altos capos de masónicos, por así decirlo, los históricos, el señor Felipe González, Joaquín Almunia, Rubalcaba, Zapatero, los que tienen contactos con las altas esferas de la Unión Europea e incluso de Estados Unidos, y los líderes autonómicos. Si te fijas, prácticamente todos, excepto la de las Baleares, seguramente pues porque será una filo separatista catalana, todos están en contra de Sánchez. Se está comentando que, claro, si no hay gobierno de España y no hay presupuesto nacional, tampoco hay presupuestos regionales y no podrán tener dinero o suficiente para llevar a cabo su gasto social interno, que eso les puede llevar a tener muchos choques y muchos problemas con su población local. Entonces, yo no descarto que esto haya sido un poco a través de élites extranjeras, como he comentado antes, de esos golpes de timón, de esos golpes de régimen que hay en España a veces, que la Unión Europea ha decidido que tras esta entrada de refugiados y todas las consecuencias imprevisibles que ha tenido, pues no puede abrir otro foco de inestabilidad, que realmente no sería tanto, porque el Frente Popular en España, tanto PSOE como Podemos y como separatistas, ya se han manifestado abiertamente pro Unión Europea, y al igual que Tsipras, pues seguramente obedecerían bastante las órdenes que les llegaran desde Bruselas. Incluso es posible que la inestabilidad que tienen miedo estos capos sea la contraria, que un Frente Popular provoque el surgimiento de un partido identitario nacional anti-inmigración y anti-UE en España, que eso sí que les provocaría un terror considerable. Yo lo veo por ahí, que todos los problemas que está habiendo en Europa, el Brexit, la posible victoria de un partido nacional en Austria, esta rebelión total de las poblaciones europeas, la rebelión total de países enteros en Europa del Este. No descartamos todavía que haya una nueva estampida de refugiados si entran Rusia y Siria a saco en Alepo y Estados Unidos quiere dejar salir a sus aliados del Estado Islámico por decenas de miles hacia Europa, y sobre todo que en 2017 hay elecciones tanto en Holanda, como en Francia, como en Alemania. Si gana Wilders en Holanda, si gana Marine Le Pen en Francia y si Merkel se hunde en Alemania, eso es el certificado de defunción directamente de la Unión Europea y esto se ha acabado. Entonces no pueden abrir más frentes. Han hecho otra intervención como la que hicieron en su momento en Italia cuando echaron a Berlusconi porque no obedecía órdenes. También en Grecia echaron al presidente griego cuando quería hacer un referéndum para ver si los griegos tenían que aceptar imposiciones de la Unión Europea, y yo creo que, bueno, esto es otra acción más en esta reorganización de la Unión Europea dentro de esta crisis general de la Unión, para de momento que haya un gobierno que dé una mínima estabilidad y no abrir otro frente de eso, de inestabilidad. Frente Popular puede haberlo, si Sánchez resiste, sí. Más adelante, si Sánchez no resiste, pues sí, si las cosas se estabilizan en la Unión Europea, pues puede volver a querer hundir el sur para abrir las puertas de Europa a esta invasión islámica y tercermundista que están planeando desde hace tantos años. Pero en mi opinión, yo creo que van a echar un poco el freno al proyecto, tanto al de la invasión islámica por la reacción que está habiendo en Europa, como el Frente Popular en España. Es pronto para decirlo, pero mi opinión es esa. Lo veremos en poco tiempo, Miguel. Ya te digo que yo no lo acabo de ver así. Entre otras cuestiones porque damos por sentado que a la élite globalista le interesa no abrir frentes y le interesa una cierta estabilidad. Y ellos tienen un lema básico, que además es un lema masónico, que es el orden a través del caos, o a partir del caos vendría a ser. Entonces, toda la crisis que ha habido de refugiados, evidentemente la han creado ellos. ¿O qué esperaban? ¿Que de repente metían 1 millón de guerrilleros musulmanes, integristas con sus familias en Europa, o varios millones repartidos por los distintos países occidentales, y no iba a haber confrontación? ¿Qué esperaban? ¿Que iban a darles todas las ayudas, todo gratis, tirando de fondos, de dinero inventado, de dinero virtual, para provocar todavía una mayor inflación en toda la zona euro y un gasto público desatado, y no iba a haber ningún tipo de aunque fuera sana envidia de los propios europeos, los españoles mismo que están viendo que no tienen todas esas ayudas que tiene esta gente? Es decir, ellos están generando el caos. Por lo tanto, este enfrentamiento les podría venir muy bien. Ahora tienen una situación, las élites globalistas, bastante buena. Un partido, una situación de relativa calma, con un partido popular que obedece todos los dictámenes internacionales porque ni siquiera se enteran, no tienen poder ni siquiera para decir que no, ni para decir que sí, no tienen poder absolutamente para nada. Y si mañana entra un partido socialista dividido con el Frente Popular, pues todavía están más en ese proceso de balcanización. Nos creemos que piensan que sería terrible una situación de destrucción de España, pero es que ¿cuántas naciones les hemos visto ya destruir en estos últimos años, en estos últimos 40 años? Si empezamos la lista al revés, pues hemos visto la destrucción de todos los países del sur del Mediterráneo, pero en Europa se han cargado los globalistas, los han destruido con guerras civiles, naciones importantes del este de Europa, como es el caso de Yugoslavia, que fue el más brutal porque un español ordenó los bombardeos sobre Belgrado, asesinando a civiles que se ponían las pegatinas de objetivo en las plazas públicas. O sea, sí, no estaban dentro de la Unión Europea, igual Yugoslavia. Sí que es verdad que a Grecia la han machacado dentro de la Unión Europea, sí. Pero yo sí que veo que, por ejemplo, Juncker el otro día en su discurso de inauguración del curso político, haciéndole la pelota a España continuamente, sí, pero que mañana la recuperación económica de España era milagrosa, le están haciendo la vista gorda, sí, pero ante los datos falsos. La recuperación de España no es milagrosa, claro que no. Está habiendo un endeudamiento brutal. Entonces, esto es lo que tienen todos estos grandes gerifaltes de la Unión Europea, al igual que la trampa esta de las agencias de calificación. Cuando tú te vas endeudando, vas haciendo las cosas verdaderamente mal, pero les beneficias a ellos, te pasan la mano por el lomo y dicen que eres muy bueno en todas las instancias internacionales. Entonces tú ya vuelves a tu país y te luces. Pero verdaderamente la situación económica es peor cada día, y lo estamos viendo. Los españoles no llegan a final de mes, el paro continúa creciendo, los trabajos cada día son más precarios, el ahorro de las familias está terminando, la caja de las pensiones está totalmente quebrada, que se olviden de cobrar la pensión la mayoría, todos aquellos que sean de nuestra quinta, 40, 50 años, por supuesto que no van a ver ni un duro en pensiones. Y lo que es peor, en España no ha existido la capacidad para ahorrar y para tener planes privados de pensiones que, ojo, también pueden saltar por los aires. Aquí nadie garantiza nada. Es decir, están liquidando literalmente toda una nación, toda una generación. Los catalanes sabemos que, no los catalanes, perdón, los independentistas catalanes están gozando del apoyo de instancias internacionales. Sí, hoy echan un poquito el freno y mañana pisan el acelerador. Parece que lleven siempre ese tipo de estrategia de contracción, dilatación, que lo que hace es agrietar todavía más cualquier roca y partirla en pedazos. De todas maneras, no creo que debamos alargarnos mucho punto, porque es algo que saldremos de dudas. Como siempre decimos, no tenemos la bola de cristal, pero algo extraño está pasando. Ya veremos cómo transcurren los acontecimientos y, bueno, iremos hablando, porque la verdad es que todavía hay mucho que averiguar de esta crisis. Has comentado, Manuel, pues el tema de los separatistas catalanes, cómo pues van teniendo ahí su apoyo, en su apoyo extranjero, en su plan de secesión. Estamos ya dirigiéndonos al 12 de octubre, esa celebración en Montjuïc, en Barcelona, y bueno, hoy queremos hablar un poco, extendernos un poco más, de qué papel ha jugado el separatismo en los últimos 35 o 40 años en España, en este régimen del 78. El papel ha sido, pues, el que ha dicho Manuel, simplemente pues una palanca para debilitar a España. Ya hemos comentado antes en la introducción, este régimen del 78, esa transición, esa constitución, que lejos de ser esa, pues bueno, ese acuerdo global entre las distintas formaciones políticas de España para llevarnos a un futuro mejor para todos, pues fue todo lo contrario. Fue una serie de bombas de relojería que colocaron dentro de España y que, bueno, ahora están explotando una tras otra. Y una de las más dañinas y de las más letales, pues fue la inoculación de este virus separatista en España. Evidentemente ya existía un regionalismo en algunas regiones de España, el separatismo era minoritario, pero con todas las armas que les dio la Constitución a los separatistas, pues en apenas 35 años se han convertido en fuerzas importantes en sus regiones, y no solo en aquellas regiones donde ya había un ligero separatismo, como la vasca y la catalana, sino pues en otras donde no había nada y ha surgido un separatismo pues ya abiertamente casi pues ridículo en algunas regiones españolas. En España se hizo, pues bueno, lo mismo que se hizo en Alemania en el año 45, pero bueno, allí tenían la explicación y la justificación de que habían aplastado a Alemania en una guerra. La balcanizaron en primero, la partieron por la mitad, y luego a la mitad federal, a la mitad occidental, perdón, la dividieron en varios estados federales, pues eso, para balcanizarla y para dividirla. En España hicieron lo mismo, pero es que aquí no había habido ninguna guerra. Hubo una transición donde la gente votó reforma, es decir, conservar lo bueno del régimen anterior e incorporar cosas buenas de un régimen nuevo, un poco más abierto y un poco más democrático. Y desde luego nadie votó ni nadie pensó que en España iba a haber este régimen de autonomías que iba a degenerar pues en todo este, en toda esta balcanización y en toda este, y en todo este separatismo. Así como el separatismo, bueno, igual que el separatismo, ha sido pues ETA lo mismo. Han sido dos palancas utilizadas para forzar a España pues en distintas negociaciones. Ya hemos comentado cómo se usó a ETA para matar a Carrero Blanco, en la transición para matar a militares disidentes, durante los años 80 la negociación para entrar en la Unión Europea, cómo se usó también a ETA como una palanca para debilitar a España. Y bueno, pues seguramente este último proceso secesionista catalán pues ha sido lo mismo, en un momento en el que España tenía que negociar con potencias y con fuerzas extranjeras el pago o no de la deuda y la salida o no del euro, pues bueno, esta espada de Damocles, este chantaje constante sobre España con el separatismo catalán, pues seguro que ha hecho que el señor Rajoy y que el gobierno de España pues se ablande bastante en las negociaciones. Sí, Miguel, has hablado de la Constitución alemana que les fue impuesta por Estados Unidos, y la verdad es que en España da la sensación de que las potencias vencedoras de los aliados, las que conformaron también la ONU y su derecho a veto, este tipo de naciones, que todos sabemos cuáles son, pues de alguna manera este tipo de poderes dotaron a España de una constitución parecida. ¿Y por qué digo esto? Pues porque parece que aquí es totalmente imposible rectificar el tema de las autonomías. Las autonomías están funcionando como auténticos estados, están provocando un desgaste económico inmenso, increíble, están destrozando a la nación, parcelándola, multiplicando por mil todo tipo de gastos, eso ya lo he dicho, pero bueno, sabemos que es un desastre. Y sin embargo, ningún partido político de los que tienen representación propone acabar con ellas. El ridículo más absoluto fue en este supuesto pacto que alcanzaron el PP y Ciudadanos, pues hablaban de quitar las diputaciones, cuando el cáncer real son esos 17 mini-estados autonómicos, algunos increíblemente pequeños, que son más pequeños que algunas ciudades de España, pero ahí están funcionando como autonomías. Cuando Europa perdió la Segunda Guerra Mundial, pues para que Alemania capitulase, le impusieron una constitución que no recuerdo ahora el artículo que es, pero especifica que quedará fuera de la ley y será perseguido todo aquel partido que busque revertir la constitución federal, el orden federal de Alemania. Es decir, por ley, un artículo de la constitución venía a decir que todo aquel que buscase una Alemania más unida quedaba fuera de la ley, por lo tanto no se podía reformar. Por lo tanto es clarísimamente un mandato de divide y vencerás, no queda otra. En España siempre nos dicen que es muy complicado la reforma de la Constitución, bien, pero cuando fue ponerse de acuerdo el Partido Socialista y el PP para pagar primero la deuda, sobre todo a los bancos, antes que el gasto social, es decir, antes que la emergencia de las familias españolas debía ser satisfecha, una deuda que es ilegal, que es una estafa y que es falsa además. Pues para esto sí que hubo rápidamente un consenso, se unieron en el Parlamento y tuvieron la mayoría necesaria como para cambiar rápidamente la Constitución. Es decir, hay algún mandato supremo que impide que España camine, como sería lógico, a una nación más unida. Y sí, dentro de poco tenemos el 12 de octubre y va empezando a ser el momento de que empecemos ya de una vez a reivindicar con un proyecto político qué es lo que queremos los españoles. Claramente, como has comentado, las autonomías, también la historia oficial nos comenta que fueron idea de Adolfo Suárez y, por supuesto, algo tan importante, algo tan básico, algo que iba a dividir y a debilitar tanto a España en las siguientes décadas, no fue una idea de Adolfo Suárez. Como casi todo lo que se ideó en aquella época, las autonomías fueron un divide y vencerás ideado desde fuera de España, pues para debilitarnos e impedir pues una soberanía nacional plena y unida de todo el pueblo español. En esa transición se plantaron las semillas del separatismo por toda España, fueron creciendo sin parar, y es bastante curioso porque, bueno, desde el separatismo siempre dicen que su mejor aliado ha sido José María Aznar, pero claro, por la razón contraria a la realidad. Ellos dicen que el antiseparatismo de Aznar y el patriotismo de Aznar, pues bueno, es una máquina de crear separatistas, cuando realmente fue todo lo contrario, especialmente en la primera legislatura del señor Aznar, del año 96 al año 2000. Ese impresionante, vamos, aquello fue prácticamente una segunda transición por las cientos y cientos de competencias en docenas de temas diferentes que el señor Aznar traspasó a las autonomías. Se podría decir que la radicalización, que la segunda radicalización de los separatistas viene de ahí, de la fuerza total que les dio el PP en esa época, para luego con esas competencias iniciar pues ese radicalismo que ha derivado en la situación actual. Es verdad, para ser sinceros, que el señor Aznar en la segunda legislatura cambia radicalmente con su mayoría absoluta, deja de necesitar apoyo separatista, y sí que es verdad que se enfrenta más a los independentistas, negándose a darles más competencias, y yo recuerdo que incluso llegó a declarar que el Estado autonómico estaba cerrado y terminado. Pues qué curioso que después de que Aznar dijera eso, pues bueno, entre otras razones, pues en el año 2004 llega el 11M, todavía no aclarado, y a partir de ahí pues empieza esta segunda oleada y deriva separatista en España, con todos estos nuevos estos nuevos estatutos en diversas regiones de España, y pues con la actual deriva separatista en Cataluña, claramente también apoyada desde fuera. Ahí están los Estados Unidos e Israel, claramente la señora Artur Mas entrevistándose con el embajador de Estados Unidos en España y viajando 4 días a Israel antes de iniciar su proceso separatista. Pero qué curioso, toda esta derecha liberal anglosionista parece que en su momento no vio ninguna relación de causa-efecto entre una cosa y la otra, porque bien callados se quedaron ante esta evidencia clarísima de que Estados Unidos e Israel, sus queridos Estados Unidos e Israel, pues estaban detrás del separatismo catalán. Se dice que en Cataluña se educa en el odio a España. Pues ojalá fuera solo en Cataluña, se educa en toda España, se educa en el odio a España, en Cataluña, en Valencia, en Sevilla, en Madrid, en Burgos y en todas partes. Y este odio a España no lo hacen ni lo promueven los separatistas. Ahora me hace también bastante gracia como toda esta vieja guardia del PSOE, los Felipe González, Rubalcaba, Corcuera, desde cierta derecha, los ven con simpatía porque prácticamente se creen que son pues casi el sector patriótico del PSOE frente a Podemos y los separatistas. Por favor, nada más lejos de la realidad. Toda esta gente es la que durante la transición y durante los años 80 sembraron todas estas pues semillas, por así decirlo, de separatismo y de odio a España. Fueron las televisiones de Felipe González y compañía, fueron sus series de televisión, fueron su sistema educativo, sus películas, sus miles de subvenciones a ocupas, antifascistas, etcétera, la que ha ido creando poco a poco de manera subliminal este rechazo al cualquier sentimiento patriótico de España, a cualquier defensa de la soberanía de España, y finalmente pues estos señores de Podemos, que dicen que ellos se enfrentan a la casta, pues es todo lo contrario, son los hijos de la casta, son los hijos del régimen. El señor Pablo Iglesias, el señor Rejón, son los hijos políticos de Felipe González, son los hijos ideológicos de Corcuera, son los hijos, en definitiva, pues de la ley de educación de Rubalcaba, que prácticamente pues laminaba o atacaba el aprendizaje de la historia de España, y que casi que mejor, porque cuando se ha pretendido dar la historia de España, pues se enseña directamente la leyenda negra, esa leyenda negra que ahora pues los señores de las CUP dicen que hay que quitar la estatua de Colón porque Colón es un genocida, Colón se hizo mucho daño a los indios, y bueno, y es la leyenda negra antiespañola de toda la vida, que en el régimen anterior pues se había superado, pero este régimen del 78 pues recuperó, corregida y aumentada, y bueno, pues de aquellos polvos estos lodos, y así estamos en la actualidad con un régimen directamente pues antiespañol, y no solo los separatistas. cuando vuelves el pensamiento plano, cuando la gente parece que tenga encefalograma plano, cualquier idea que transmitas parece una terrible conspiración, ¿no? Entonces te he estado escuchando hablar de que si Estados Unidos está detrás de la partición de España, de su división, si está también Israel, y bueno, aunque las evidencias están ahí, pues rápidamente te llegan los liberales. Normalmente esto es la gente de derechas que te dice, venga, va, hombre, no digas tonterías. Los únicos culpables de todo esto somos los españoles. Somos nosotros mismos. Nosotros somos nuestro peor enemigo. Eso es lo que han tratado de que creamos a lo largo de toda nuestra historia, sobre todo a lo largo del último siglo, del siglo XX, en el que han envenenado totalmente al pueblo español y acaba pensando, pues, menos que un simio, que es el problema que tenemos ahora. Este tipo de políticas, de parcelar naciones, no son nuevas, se llevan haciendo toda la historia. A mí el caso más concreto, más me llama la atención, es el de Hungría. Hungría fue parcelada tras la Primera Guerra Mundial y en 1920, en el Tratado de Trianón, pues se repartieron todos sus territorios entre las potencias de alrededor, entre las potencias colindantes. ¿Cuál era el objetivo? Pues el principal objetivo de estos aislamientos nacionales es el que no tengas, en primer paso, una salida al mar, el que no tengas cadenas montañosas que te puedan servir de defensa en caso de invasión, todo este tipo de cuestiones. De manera que Hungría, la Hungría actual, pues únicamente ocupa una vasta llanura central entre cordilleras y todo el resto de territorios le fueron arrebatados y hoy están poblados por minorías húngaras y por otras nacionalidades que ocupan estos territorios. En España nos están haciendo un moderno Trianón. Si esto de las autonomías hubiera querido conservar algo de histórico, de entrada no tendría por qué existir una Cataluña independiente. Al revés, debería haberse dado a Aragón, que fue el foco, el germen, como reino del Reino de Aragón, como su nombre indica, y bajo el cual estaba el Reino de Valencia, bajo el cual estaban las Baleares, estaban también las tierras catalanas, estaba gran parte del Mediterráneo. Pues a Aragón se le hubiera dado una preeminencia política tratando de buscar aquella España foral. Desde luego Castilla debía haber salido premiada, porque Castilla ha sido un reino fundacional de España, ha sido el aglutinador que ha aglutinado a los galaico-portugueses. Los portugueses, por desgracia, han quedado fuera de España, aunque cada vez hay más voces que quieren volver a esa Hispania reunificada que fue en el pasado España, porque es una frontera totalmente artificial. Pero bueno, ha hecho de ligazón Castilla entre los galaicos y el Reino de Aragón, y ella ocupando la franja central. Pero sin embargo, en todo este desaguisado de las autonomías, se ha ido a destruir Castilla, sabiéndola fundadora de España. Se ha ido a machacar Castilla. Se le han retirado territorios, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana, donde la gente es tradicionalmente castellana toda la vida. Se ha dividido en dos Castillas, la Castilla que antes se llamaba la Vieja y la Nueva. Se les ha retirado de Castilla la Comunidad de Madrid, con todo el peso que eso tiene. Han aparecido multitud de regioncitas pequeñas y se ha dotado a una región tan castellana como es Andalucía de una nueva identidad imaginaria, cada vez más arabesca, cada vez más exacerbada hasta el ridículo, flamenca, que no es la verdadera esencia andaluza ni la verdadera tradición andaluza que había hace tan solo 50 años. Parece que es algo como casi quiche, una especie de exageración. Y se ha tratado de toda esa franja central castellana de España, dividirla y parcelarla para que Castilla apenas tenga fuerza. Al final parece que con los separatismos también de todas estas pequeñas, la comunidad de Cantabria, el País Vasco, todas estas pequeñas comunidades que nunca han tenido peso propio, como La Rioja, han sido autonomías históricas, por decirlo de alguna manera. Nunca fueron reinos, ni tuvieron ningún peso real. Se les ha dado del mismo peso prácticamente que a Castilla, que ha quedado una zona muy rural, empobrecida, aislada, partida, repito, en múltiples pedazos. Es decir, lo que se ha buscado con las autonomías ha sido un plan muy bien elaborado para destruir y parcelar Castilla y, por ende, España. Pero es que es lo que llevan haciendo los anglosajones los sionistas, o en su época, pues como quisiéramos llamarlo, el judaísmo político, por decirlo de alguna manera, que no es lo mismo que el religioso, pues son los que han movido toda la parcelación de todos los terrenos de España, que recuerdo como hago todos los programas, que es que España hace 300 años era enorme, y hemos visto que la han ido partiendo en trocitos de una forma muy certera para luego irse apoderando de todos estos trocitos, y además han firmado cada una de sus obras, siempre con banderitas, con barras, triángulos y estrellas. Y en esa estamos en España. Por lo tanto, la gente tiene que darse cuenta de una vez, los jóvenes sobre todo, que estamos frente a un enemigo exterior muy potente y, por supuesto, que los españoles tenemos culpa. Tenemos culpa por dos motivos. El primero, la gran mayoría, por inocentones y bobos. Y el resto, por traidores, porque son conscientes de la alta traición que están cometiendo con la historia, con la estirpe de nuestros antepasados y con la estirpe que ha de venir y a quien debemos legar nuestra tierra, nuestros apellidos y nuestra cultura. Una pausa y continuamos. Contra el cielo estrellado se elevó. Estamos aquí de vuelta y, como hemos comentado antes, pues este 12 de octubre se celebra en Barcelona, en Montjuïc, el acto del Día Nacional de España. Este acto, el de Montjuïc, pues es el acto que se ha hecho toda la vida, siempre ha estado organizado por organizaciones políticas, asociaciones culturales. Democracia Nacional siempre ha estado en la vanguardia de dicho acto, y bueno, de un tiempo a esta parte sabéis que se creó un acto paralelo en Plaza Cataluña, seguramente en un momento en el que el acto de Montjuïc pues estaba empezando a coger fuerza, a tener repercusión en medios de comunicación, y sobre todo en ese momento en el que el separatismo catalán pues inicia su desafío al Estado español, pues bueno, desde fuerzas llamadas entre comillas constitucionalistas pues crearon este acto paralelo pues para llevarse ellos un poco pues falsamente pues esa oposición al separatismo catalán. ¿Por qué creemos que tenéis que ir al acto de Montjuïc y no al otro? Pues bueno, porque el otro realmente ni en las formas ni en el fondo tienen la postura correcta. Voy a empezar por las formas. Pues la verdad es que incluso la forma en la que se creó al principio intentaron hacer creer que era un acto pues bueno, más o menos espontáneo, creado por la sociedad civil, por gente que por las redes sociales empezó a moverlo, y claramente fue un acto patrocinado por el PP, por Ciudadanos y por sus sociedades pantalla, precisamente pues para tapar y para perjudicar al acto de Montjuïc. También pues una de las cosas que más podemos criticarle son las pues la, aunque pueda parecer anecdótico, pues la música que se pone allí, música de pues de reggaetón, de salsa, que realmente pues poco tiene que ver con la tradición española hispánica, y sobre todo pues sus posturas constitucionalistas, que como os acabamos de comentar antes de la pausa, pues la Constitución es la base y el origen de todos los males que estamos viviendo ahora, incluso el separatismo. La Constitución, lejos de ser un freno al separatismo, ha sido su mayor aliado. Ahí vemos cómo pues todo lo que dice la Constitución pues también lo defienden en parte los separatistas. La Constitución defiende la existencia de partidos separatistas. La Constitución le da a los separatistas el control de la educación y de los medios de comunicación, permite que existan conciertos económicos vascos y navarros, permite que el País Vasco se anexione Navarra, y permite que con el artículo 150.2 pues las transferencias del Estado Nacional a las autonomías sean eternas y no tengan final. Y finalmente, para terminar esta primera intervención, pues otro error que cometen allí es su llamado europeísmo. Son seguidores no solo de la Constitución, sino de la Unión Europea. Se manifiestan con banderas de la Unión Europea, que tanto daño está haciendo a todos los pueblos de Europa, especialmente España, y cuyo objetivo es robarle la soberanía nacional a España, al pueblo español, para traspasárselas a instituciones de Bruselas controladas por una banda pues de burócratas y de tecnócratas al servicio de intereses privados internacionales. Así que realmente no es correcto, aunque pueda haber gente con buena intención y gente que realmente sienta su separatismo, pero el lado correcto, la forma correcta de enfocar este acto es el que se hace en Montjuïc desde hace un montón de años, y desde aquí pues os invitamos ese 12 de octubre a las 12 del mediodía a acudir a Montjuïc en este Día Nacional de España. Pues sí, la verdad es que hay que explicar esto muy en profundidad. La primera, porque hay muchísima gente muy bien intencionada que va a Plaza de Cataluña y que nos dice todos los años: oye, ¿y por qué no hacéis el acto conjunto y lo hacemos todos en Plaza de Cataluña y no lo hacéis ahí arriba en Montjuïc? No es cabezonería, no es que no nos queramos bajar de la moto, nada de eso, a todo lo contrario. Decía antes que ya había llegado el momento de que los españoles planteásemos un proyecto político. Toda gran manifestación, toda, debe estar respaldada con un proyecto político. Y Democracia Nacional tiene un proyecto político clarísimo. Ahí tiene su programa, ahí tiene sus líneas de actuación, ahí tiene sus principios ideológicos. Sin proyecto político, ninguna manifestación, por grande que sea, vale absolutamente para nada. Yo entiendo que si en Montjuïc vamos en torno a las 1.000 personas y bajo, pues ha habido veces que ha habido, yo que sé, 100.000 personas, pues entiendo que la gente le guste más bajar a la masa de Plaza Cataluña con las banderas de España. Ojo, no digo que no lo hagan. Si alguien tiene la duda entre quedarse en casa o ir a Plaza Cataluña, que no lo dude, que se movilice, que coja la bandera de España y vaya a Plaza de Cataluña, que es muy positivo que Barcelona se llene de banderas de España ese día. Pero, repito, allí no hay ningún tipo de proyecto político. Todos recordamos con alegría hace algunos años cuando 1.000.000 de personas se concentraban en Madrid, sí, 1.000.000 de personas, contra el aborto o en favor de la familia. Pero luego, ¿qué proyecto político había detrás? Ninguno. Detrás estaba la hábil manipulación del Partido Popular, que luego ni es antiaborto ni es profamilia. Con lo cual, la movilización de 1.000.000 de personas, las movilizaciones más grandes de la historia de España, quedaron en saco roto. No sirvieron absolutamente para nada. Voy a citar otro ejemplo, las manifestaciones contra el terrorismo. Miles y miles de personas, casi tantas como en las manifestaciones por la vida, contra el terrorismo, contra la cesión a los etarras. ¿Qué pasó? ¿Qué proyecto político había detrás de estas manifestaciones? Nuevamente, el del Partido Popular. Al estar el proyecto político del Partido Popular, cuando el Partido Popular los utilizó y ganó las elecciones al PSOE, aparcó a un lado todas las reivindicaciones de la sociedad española en contra de los terroristas de extrema izquierda de la ETA, y hoy en día los tenemos sentados en el Parlamento Nacional junto a Mariano Rajoy sin que haya ningún problema. ¿Se ha solucionado algo? No. Pues lo mismo va a pasar si no hay un proyecto político detrás. Y en Plaza Cataluña no hay un proyecto político. Mucho reggaetón, mucho cubano que sale y dice yo soy igual de español que vosotros, pero es que esto no es cierto. Es que España creó la hispanidad. Y la hispanidad es la españolidad. Hay mayores o menores grados de hispanidad, pero España creó un imperio en el que no podemos ser tan absolutistas y racistas, decir que todos son igual de españoles que los españoles, ¿no? Hay gente de tribus, hay gente amerindia, hay gente con sus culturas, gente que ha adoptado la cultura española en mayor o menor medida, hay gente que viene de tribus africanas porque fueron descendientes de esclavos llevados allí no hace tanto tiempo, y que no ha adoptado el 100% de la cultura hispana, y que no son de etnia hispana o de etnia española, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, nosotros creemos que España, ese día, como otras naciones del mundo, debe celebrar también su Día Nacional, su Día de la Españolidad, y reivindicar su hecho diferencial identitario como nación única y singular que generó la hispanidad. La hispanidad la forman también otros pueblos, pero no la generaron otros pueblos, la generó el pueblo español. Y eso es algo que tenemos que defender. Como proyecto político, Democracia Nacional tiene un proyecto político claro. Lo estáis viendo estos días lo que está sucediendo en Europa. Nuestro objetivo es que de aquí a muy pocos años consigamos un frente nacional en España que defienda la identidad del pueblo español, una economía social, la independencia de los españoles y una Europa cristiana unida, libre de islamización y libre de invasión extranjera masiva como padecemos en este momento. Ese es nuestro objetivo claro. Está claro que ahora nos reuniremos menos en Montjuïc que en Plaza Cataluña, pero ¿qué objetivo tienen los de abajo? ¿Solo lucir la bandera? ¿Solo hacer nuevamente de apoyo, de sostén del Partido Popular o de Ciudadanos para que al día siguiente sean traicionados por un Partido Popular y un Ciudadanos que llevan en sus reivindicaciones, en su programa, la constitución de una España federal? Es decir, os digan lo que os digan, más separatismo. ha llegado la hora de plantarse. Por mucho que os digan, no, los de Montjuïc, con esos símbolos que llevan, llevan la bandera con el águila, eso lo que hace es generar separatistas. Que no os mientan. Si no les diéramos miedo, no estaríamos sufriendo la represión que sufrimos a diario por las fiscalías del odio. Si no les preocupásemos y no les diéramos miedo, no estarían constantemente demonizándonos, criticándonos, acosándonos y tratando de que a Montjuïc no vaya nadie. Pero en Montjuïc estamos en el punto más alto de Barcelona. También muy cerca del castillo de Montjuïc, donde fueron asesinados los mártires de la Cruzada Nacional en la guerra. Es un sitio que destila tierra sagrada, tierra sembrada con la sangre, regada con la sangre de nuestros mártires. Es el punto más alto de Cataluña desde donde ondea las banderas de España. Y allí estamos con una postura clara, franca, radical y directa con un objetivo político, que es la consecución de un frente nacional en España al uso de los que están surgiendo en otros puntos de Europa. Y allí no va solo Democracia Nacional, vienen distintas organizaciones. Este año se sumará también la Falange, se sumará también el Movimiento Católico y algunos otros grupos y asociaciones de Cataluña. Siempre somos un buen montón de grupos. Y están permitidos los símbolos de estos grupos, que esta es otra. Porque en Plaza Cataluña se nos dicen, no, prohibidos todos los símbolos. No se puede llevar el águila de San Juan. Nos han llegado a decir que preferían la bandera gay que el águila de San Juan. Si de verdad esa es la España que quieren, que se la queden ahí abajo. Repito, aunque solo sea por fastidiar a los separatistas, apoyo que cualquiera que dude vaya al acto de Plaza de Cataluña. Pero allí, mientras prohíben que se lleven símbolos políticos de organizaciones que somos poco conocidas, hablan dirigentes de partidos políticos del sistema cuyas caras son banderas, cuyas caras son los logotipos de esos partidos, porque todo el mundo los conoce y todo el mundo los asocia. Y al final estamos haciendo el culo gordo a los que venden y traicionan a España una y otra vez. Por lo tanto, a todos aquellos que améis a España, pero queráis la consecución de algo grande, de algo sólido, que de verdad queráis plantar batalla, plantar cara a este sistema patricida que os está dejando sin nación, la marcha Montjuïc es la elección acertada. Y repito, nos tienen pánico, todos los años son problemas, todavía no nos han comunicado la autorización, luego nos llamarán los mediadores de los Mossos de Escuadra como si hubiéramos atracado un banco para tratar de cambiarnos el recorrido o lograr que no hagamos el recorrido que nos han autorizado. Incluso, como otros años podéis ver los vídeos, nos tratarán de impedir el recorrido que ellos mismos nos han autorizado. O sea, es pánico, porque tienen más miedo a un solo joven de los de Montjuïc, decidido, capaz de sacrificar hasta su última gota de sangre por España, que a los de abajo, que están allí muy contentos, muy divertidos, pero el día que no sacan los votos que han decidido, que creían que iban a sacar, se van a casa a llorar. Los de abajo, que cuando les aprueban una ley totalmente injusta y contraria a la justicia, a la patria, ellos la aceptan porque como es la ley y la ley hay que aceptarla y punto. Y así estamos en una situación de bloqueo, mientras los independentistas, ahí los tenéis en la televisión, van con los tipos más radicales y violentos al frente, sin cortarse ni un pelo. Es que si tienen que poner a un integrista islámico con la estelada, lo ponen, y esto no es broma, podéis buscarlo en internet. Tienen integristas islámicos pakistaníes apoyando todo el movimiento de secesión. ¿Cómo vamos a frenar esto? ¿Con buenas palabras? ¿Con Ned Flanders? ¿Con moderaditos? ¿Con educación? Solo vamos a frenar su fuego con fuego. Y solo vamos a vencer a posturas radicales con posturas radicales. Y somos muchos los que llevamos años dando la cara y nos la están partiendo porque no contamos con tu apoyo decidido. Necesitamos que cuando por lo menos nos partan la cara la próxima vez, Al girar la cabeza veamos que tenemos detrás un nutrido grupo de camaradas, un nutrido grupo de gente valiente que, como nuestros antepasados, han decidido luchar por España y no permitir que la maten, que la destrocen, no permitir que nos dejen sin esta sagrada nación. Yo brevemente, mi último comentario sobre este asunto es que, como has comentado muy bien, no tienen proyecto político, pero es que tampoco tienen proyecto ideológico. Ya he comentado antes cómo reivindican la Constitución, que lejos de ser un muro de contención del separatismo, ha sido su mejor aliado durante los últimos 35 años. Como también has comentado muy bien, este 12 de octubre, pues mucha gente reivindica una hispanidad malentendida y, bueno, ponen a todos los llamados hispanoamericanos en el mismo saco, y mucha de esta gente que va a Plaza de Cataluña, pues bueno, es partidaria de una entrada de hispanoamericanos sin ningún tipo de restricción ni de filtro en España, cuando evidentemente, claro que hay muchos de ellos que se sienten identificados con el proyecto español e hispánico, claro que muchos de ellos son descendientes casi directos de españoles, como los que están más al sur, como los argentinos, los chilenos, una parte de núcleos de población que pueda haber por aquella zona, pero claro, luego tenemos también a los señores como pues estos dominicanos, trinitarios, estos gente totalmente, las bandas mal llamadas latinas, ultraviolentas, ultraagresivas, que no tienen nada ni de españoles, ni de hispanos, ni de católicos, ni nada, que están trayendo su cultura salvaje de bandas de su país de origen y que están pues montando crímenes y follones importantísimos en la capital de España, que cada vez se está convirtiendo pues en una zona de guerra, como hemos comentado en la página web de Democracia Nacional durante esta semana. Y finalmente, pues lo que tú comentabas, que quieren hacer frente a este separatismo catalán que está ultra fanatizado después de 35 años de comida de coco antiespañola, están más radicalizados que nunca, y esta gente de Plaza Cataluña pues espera acabar con esa radicalización con un mensaje opuesto. Ellos criminalizan todo nacionalismo. Cuando critican al separatismo catalán, no lo critican porque estén formando una o buscando una secesión del resto de España, sino que critican su concepción nacionalista, y al final pues poco a poco van metiendo subliminalmente en la gente, incluso pues patriótica, el mensaje o la idea de que cualquier nacionalismo es malo, pero no solo el catalán, también el español. Y finalmente, pues ese es el mensaje que transmiten. Ahí está esta señora, que os hablamos de ella hace un par de programas, la Cayetana Álvarez de Toledo, que es una de las que están fijas todos los años, el 12 de octubre, que dice que la identidad europea es algo que no hay que proteger ni que hay que defender. Y esta gente, eso es lo que defiende, el antinacionalismo, sea el que sea. Da igual que sea catalán, que sea vasco, incluso español. Por eso defienden tanto pues a su Unión Europea, y al final es que su mensaje es ese. Es absurdo el nacionalismo catalán, pero también el español, porque ambas entidades políticas van a desaparecer y se van a disolver pues en esa entidad masónica y globalista que es la Unión Europea, que tanto daño está haciendo a las naciones europeas, pero que de manera increíble esta gente que va a Plaza Cataluña la reivindica abiertamente con banderas de la Unión Europea. Es bastante increíble, en mi opinión. Así es, Miguel. Has tocado un tema muy importante, que es el de esta nueva globalización que, en el nombre de la hispanidad, pues nos están tratando de colar. Es decir, nosotros tenemos camaradas, amigos, hermanos, podríamos decir, en todos los territorios de lo que fue antiguamente España, en México, en Ecuador, en Chile, en Argentina, en todos los sitios. Tenemos descendientes de criollos que se consideran camaradas nuestros de Democracia Nacional, que nos escriben, a los que tenemos cariño y con los que tenemos una verdadera hermandad. Pero toda esta gente tienen claro que en estos momentos España, ese solar patrio, esa etnia que fue capaz de, al conquistar el mundo, generar ese imperio, está en peligro de extinción. Si desaparecen los españoles, desaparecerá toda posibilidad de reconstruir España en el futuro. Saldrá otra cosa, pero España, geográficamente, puede ser que se conserve. No creo que se hunda en el mar también como en una catástrofe bíblica, aunque vete a saber conforme van las cosas. Pero desde luego, si la estirpe española desaparece, todos aquellos conceptos culturales, étnicos, religiosos, arquitectónicos que han generado como pueblo, desaparecerán totalmente de la faz de la tierra. Y esto es así. Y los hispanos, que aman a España y la hispanidad, lo ven. Estos grupos de hispanos no ponen en igualdad de condiciones la escala de valores de los antiguos aztecas, de los que muchos pues han heredado parte de su sangre, y la de los españoles, ¿no? Como hispanistas, como prohispanos, estos grupos patriotas identitarios de estos países consideran que el eje correcto es el eje de la hispanidad, el eje de la europeidad, de los valores que llevó España a América, de la cultura grecorromana occidental que les llevó a América el Imperio Español. Entonces, todo esto debe ser defendido, pero no ahora, en virtud de que dicen, no, es que bueno, frente al separatismo, hispanismo, y el hispanismo aquí vale todo, y entonces bailamos la bachata, montamos un carnaval brasileiro, y hacemos lo que sea en las calles de Barcelona, porque eso es la hispanidad. Bueno, eso va a acabar al final como un festival de Río de Janeiro. Eso no es la hispanidad, ese no puede ser el Día Nacional de España. España debe ser en este momento reafirmada también frente a ese proceso de africanización y de indigenismo y de desculturización que conllevan todos estos fenómenos, como es el reggaetón, como es la salsa, como es todo lo que nos están metiendo día a día desde los medios de comunicación, que parece que al final reafirma a los independentistas, porque yo acabo entendiendo a veces a un payés de pueblo que, hombre, no se siente identificado cuando va a Barcelona y ve que en las Ramblas pues es gente de todo el mundo menos de Cataluña, pero tampoco se siente identificado con toda esta gente que nos están trayendo y nos están imponiendo como contrapunto al nacionalismo catalán. Lo de Cataluña no es nacionalismo, es separatismo secesionista. Y la prueba de que no es separatismo es que están llenando Cataluña de inmigrantes y que quieren destruir también la religión tradicional de Cataluña para imponer el Islam. Esa es la prueba del 10, que nadie venga con las tonterías de siempre de los separatistas son como Hitler, son como los nazis y toda esa serie de estupideces. Si usted es una de esas personas que argumenta eso, se lo digo directamente, usted es estúpido, está diciendo una soplapollez. Son la antítesis del nacionalismo, incluido del de Hitler. La antítesis del nacionalismo. Los separatistas, porque están arrasando toda la cultura, toda la herencia medieval catalana para sustituirla por una multiculturalidad estilo yanqui, que precisamente la defendían, ¿quiénes? Los aliados del eje, de los aliados de la Segunda Guerra Mundial. Manía tengo hoy con lo del eje. Los aliados de la Segunda Guerra Mundial, los yanquis y los británicos, son los que defendían este sistema multiculti para el mundo entero. Así que dejen de mentir. Los separatistas ni son nazis, ni son nacionalistas, ni son nada. Son escoria antiespañola. Y la única solución a esta situación que vivimos es el nacionalismo. Sí, me han oído bien, el nacionalismo español. Es decir, un sistema político que aglutine desde la economía hasta las leyes para el servicio de la patria española y del pueblo español y de las generaciones venideras. Y eso se llama nacionalismo. Descríbanlo como quieran. Un sistema patriótico, organizado y con forma política. Un sistema integral y orgánico. Eso es el nacionalismo. Y en estos momentos no queda ninguna otra salida. Las vías que les están poniendo delante, una es el separatismo cosmopolita, en Cataluña islamizado, y por otro lado, como contrapunto, parece que solo les ofrecen el cosmopolitismo sudamericano, porque ya, repito, casi ni es hispano, ya han borrado bastante de las huellas de la hispanidad de todas estas naciones, incluida, por una anécdota, la Guyana, que ni siquiera hablan ya español. O sea, verdaderamente nos están arrasando. Así que, por favor, empecemos a utilizar la cabeza. Lo digo todos los programas, no estamos como para seguir cediendo ideológicamente en todos los puntos y seguir permitiendo que nos engañen como llevan haciendo toda la democracia. Hay dos opciones, las dos buenas, pero una es la correcta y es mucho mejor. Y si nos apoyáis, si apoyáis a Democracia Nacional, ese sueño que muchos tenéis de ver en España un gran partido nacional, lo veréis conseguido. Porque solo nos hace falta vuestro respaldo, porque aquí tenéis gente muy formada, porque en Democracia Nacional yo veo a mis compañeros y los veo valientes, los veo leales, los veo idealistas, los veo trabajadores, los veo esforzados. Si alguien me pregunta, os aseguro que hay cosas buenas, hay gente buena y gente mala como en todos los lados, pero en conjunto no he conocido gente tan buena como la que hay hoy en día en Democracia Nacional. Os puedo decir que tenemos a la mejor gente de España. Totalmente de acuerdo contigo, Manuel. Vamos a cerrar este debate con una reflexión sobre la consulta que tuvo lugar el pasado domingo en Hungría. Sabéis que el presidente húngaro, Orbán, había convocado un referéndum en el que le iba a preguntar a los húngaros si estaban de acuerdo con el plan de la Unión Europea de repartir a los llamados refugiados por cuotas por todos los países de la Unión Europea en función de su población. La verdad es que la sola realización de este referéndum ya se puede considerar un éxito. Llevamos décadas en las que se está produciendo una entrada masiva de población extranjera en todos los países de Europa, especialmente en Europa Occidental, y vemos cómo esto ha cambiado la configuración de miles de barrios, de ciudades y de regiones por toda Europa Occidental. Miles o cientos de miles o incluso millones de europeos salen a la calle, salen al que ha sido su barrio, su ciudad de toda la vida, y ya no la reconocen en la forma en la que había sido toda la vida, porque prácticamente salen y el único europeo que hay por la calle son ellos. Son ellos, y se dan cuenta de que su barrio, su ciudad, pues ahora hay un 50, un 60, un 70% de población extranjera, especialmente islámica, y que se ha convertido en extranjero en su propia ciudad, en un proceso tan radical que le ha afectado tanto a su vida diaria, pero que de manera sorprendente nunca nadie le ha preguntado cuál era su opinión. Nunca nadie, ningún político de Europa Occidental, estos que van de superdemócratas, ha hecho un referéndum o ha hecho una consulta en España, ni en Francia, ni en Alemania, ni en Italia, y le ha preguntado a sus ciudadanos si estaban a favor de este proceso de transformación étnica, cultural y religiosa brutal sobre sus países. Pues bien, el dictador, entre comillas, Orbán, el ultraderechista Orbán, pues sí, le ha preguntado a los húngaros si ellos estaban de acuerdo en que Hungría pase a transformarse de un país homogéneo, húngaro, cristiano, europeo, en un país multicultural que abra las puertas de sus fronteras al Islam. El origen de este referéndum es la estampida de refugiados hacia Europa que tuvo lugar el verano pasado. Os hemos hablado de este proceso en un montón de programas. Y Hungría, el presidente húngaro, Orbán, desde el primer día se opuso a esta entrada, a esta estampida, y ni mucho menos tenía ninguna intención de acoger a esta oleada de musulmanes que escondían lo que luego hemos visto, un auténtico terror por toda Europa. Por contra, la Unión Europea, encabezada por Juncker y por Merkel, pidieron abrir las puertas a esta oleada, a esta estampida de refugiados, y colaron hasta 1 millón de ellos dentro de Europa, la mayoría situados en Alemania. La señora Merkel, al ver el desastre, las consecuencias desastrosas que había tenido esta entrada masiva de extranjeros musulmanes sobre Alemania, con los episodios de terror que ya os hemos contado durante meses en este programa, pues se le ocurrió la gran idea, entre comillas, de quitarse el exceso de refugiados de su país y de repartirlos por el resto de la Unión Europea. Evidentemente, los señores de Europa del Este, sobre todo, Hungría, República Checa, Eslovaquia y Polonia, que todavía no han sido contaminados por estas dos ideologías venenosas y destructivas que son el izquierdismo y el liberalismo, como le ha pasado a los dirigentes de Europa Occidental, pues, por supuesto, los señores de Europa del Este dijeron que no, que ni de broma ellos iban a coger estas cuotas de refugiados A diferencia de los de Europa Occidental, que, por supuesto, traidores a sus pueblos, no tuvieron ningún problema, empezando por el señor Rajoy, en aceptar su cuota de refugiados, que para España son, creo que, 16.000. El señor Orbán dijo, yo esto no lo acepto y voy a preguntárselo a los húngaros para que ellos digan si están de acuerdo o no. Y convocó un referéndum para este 2 de octubre, preguntándole a los húngaros si estaban de acuerdo en acoger estas cuotas de refugiados musulmanes. Por supuesto, los días antes, pues la guerra sucia de siempre. Hace una semana estalló una bomba en Budapest, rarísimo, una ciudad muy tranquila en la que nunca pasa nada, y una semana antes de este referéndum estalla una bomba que causa heridas graves a dos policías. La verdad es que todo apunta a aviso, recadito de los globalistas masónicos, con su estilo habitual amenazante, de que los húngaros, pues, que voten lo que tienen que votar, ya me entendéis. Y por supuesto, campañas de Amnistía Internacional, todas las ONGs de Soros, toda la izquierda, todos los liberales haciendo campaña para que, en este caso, para que la gente no votara. Es curioso, esta gente que son los superdemócratas, la izquierda que es la voz del pueblo, los liberales, todos han pedido el boicot al referéndum. ¿Qué hay más democrático que un referéndum? Pues toda esta gente ha pedido a los húngaros que no voten. Excepto los liberales, que pues en Hungría son tan traidores como en el resto de Europa, como en España y en todas partes, que han pedido el voto a favor. Los liberales, para que algunos se queden con la historia de lo que es el liberalismo. ¿Por qué pedían el no votar? ¿Por qué pedían la abstención? Porque el 50% era el mínimo de votación para que, según la ley húngara, este referéndum tuviera validez legal. Al final se ha producido la votación, pero parece ser que no se ha llegado a ese 50%. Se ha rozado el 45%, pero no se ha llegado al 50% establecido legalmente, y eso ha servido para que toda la prensa oficial, toda esta gente que odia tanto a Orbán, no solo la izquierda, sino también la prensa de derecha liberal, que algún día, bueno, ya explicarán por qué, si ellos que van tanto de derechas sin complejos, porque odian tanto a gente de derechas como Orbán, como Putin o como Donald Trump. Pero bueno, eso es otro debate. El caso es que al no llegarse al 50%, pues esta gente ya le ha faltado tiempo para hablar de fracaso, que el referéndum que no vale para nada, etcétera. Se les olvida la otra parte de la película, que de los que han votado, de ese 45%, nada más y nada menos que el 98% ha votado que no quiere esta cuota de refugiados. Me parece un porcentaje espectacular y una victoria en toda regla del pueblo húngaro y de aquellos que quieren que Hungría siga siendo Hungría. Un 45% no está nada mal. Para un referéndum de este tipo suele ser un porcentaje más o menos habitual, incluso porcentajes más bajos se han dado cuando la gente en Europa votó a la Constitución Europea y nadie dijo que aquello era un fracaso, sino todo lo contrario, que era la gran victoria del proceso y de la Unión Democrática Europea, etcétera, etcétera. Así que se puede dar perfectamente por válido, porque con este porcentaje tan alto es abrumador y nadie puede decir que esto no vale y que esto no legitima al señor Orbán para seguir su hoja de ruta. Un fracaso más de los globalistas de la Unión Europea, que ya no saben por dónde tirar. Los referéndums, ellos que van tan de democráticos, pues están siendo su peor pesadilla. Este referéndum en el Reino Unido, ese Brexit, por el cual los británicos también se han largado de esta Unión Europea cuando han visto su auténtica naturaleza. También los suizos suelen hacer referéndums bastante políticamente incorrectos y también normalmente votan a favor de más restricciones a la inmigración, especialmente la islámica. Y bueno, pues esperemos, desde este programa pedimos que cunda el ejemplo y que se empiecen ya a preguntar de una puñetera vez a los europeos si quieren esta invasión tercermundista e islámica o no la quieren, empezando por España. Me hace bastante gracia como los medios de la extrema izquierda han hablado del referéndum xenófobo de Orbán. Bueno, es la misma extrema izquierda que aplaudía con las orejas el referéndum del separatismo catalán, igual o más de xenófobo, pero claro, allí como la xenofobia es antiespañola, pues parece que esa xenofobia sí que es permisible y está muy bien. Pero bueno, aparte de eso, pues lo que estoy diciendo, lo que ha hecho Orbán, lo que han hecho en Hungría, pues que empieza a cundir el ejemplo de aquí en España, a ver si de una puñetera vez nos van a preguntar nuestra opinión sobre este proceso migratorio masivo que está cambiando la faz de España de una forma espectacular, empezando por preguntarnos si queremos esa cuota de 16.000 refugiados que nadie nos ha preguntado, que el señor Rajoy aceptó encantado y que toda la oposición, los señores del PSOE, de Podemos, de Ciudadanos, de Compromís, del separatismo catalán, dicen que se queda corta, que quieren más todavía. Pues es lo que hay. O espabilamos, o estos 16.000 se quedarán cortos. Los húngaros han votado a favor masivamente, pero ojo, que no han llegado al 50% cuando estaban avisados. Seguramente es porque no saben la suerte que tienen de tener a un presidente como Orbán. Aunque sufrieron esa estampida de refugiados, Orbán consiguió mantenerla fuera de las fronteras de Hungría. Aquellos refugiados pasaron de largo y se fueron a Alemania. Así que parece ser que los húngaros no saben de la que se están librando y seguramente ese ha sido el motivo, el no ser conscientes de la realidad de otros países de Europa, de que, bueno, no se hayan movilizado lo suficiente y no hayan llegado a ese 50%. Seguramente también, pues la prensa de allí, controlada por los de siempre, pues ya ha hecho su labor de comida de coco y de lavado de cerebro para que los húngaros, pues no fueran a votar. Me imagino que también la cosa puede haber ido por ahí. Pero, repito, y para terminar, aquí en España queremos también el mismo referéndum que han tenido en Hungría. Queremos que nos pregunten si queremos 16.000 refugiados. Queremos que nos pregunten si con 5 millones de parados queremos tener 7 o 8 millones de inmigrantes. Queremos que nos pregunten si queremos tener 2 millones de musulmanes dentro de nuestras fronteras, algo que nunca nadie nos ha preguntado y que queremos que lo hagan porque claramente sabemos que la mayoría de la población española no quiere esta entrada masiva, tercermundista, islámica y este proceso de sustitución étnica que nos están imponiendo en contra de nuestra voluntad. Así que enhorabuena a los húngaros y desde aquí pedimos referéndums en todos los países de Europa, empezando por la propia Alemania, que también están ellos sufriendo lo suyo, y por supuesto el que nos afecta a nosotros, que es España. Así que queremos derecho a decidir y queremos votar. Un saludo a los húngaros, una pausa y continuamos. El próximo 12 de octubre a las 12 del mediodía acude a Montjuïc, Barcelona, para celebrar el Día Nacional de España, porque defender España es defender tu futuro. El 12 de octubre nos vemos en Montjuïc. ¡Adelante por España! Bueno, tras esta pausa vamos a hablar con nuestra amiga Cristina Martín para hablar del ya pues desgraciado, por así decirlo, parte de la invasión de cada semana. Hola Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Pues bien, hoy comenzamos este parte con una noticia que nos llega desde Grecia. Como ya sabéis, se instaló un campamento improvisado para refugiados en la isla de Lesbos, es en una antigua base militar, y este centro de acogida al que llaman Moria, pues recibió en torno a unos entre 5.000 o 6.000 refugiados que han ido llegando durante los últimos meses y ha protagonizado numerosos conflictos donde, bueno, pues ha tenido que intervenir la policía, incluso el ejército. Pues bueno, pues este centro ha vuelto a saltar a todos los medios internacionales, ya que hace dos semanas se produjo un incendio Que ya saben que fue provocado, porque los internos, que hay que decir que están ahí a la espera de que se les realoje por los distintos países europeos que se han ofrecido a acogerlos, pues ya habían incendiado anteriormente contenedores e incluso habitaciones en muchas ocasiones. Pues bueno, este incendio acabó con el 60% del centro y ha impedido que estos refugiados permanezcan en él. La polémica que ha habido durante meses y la cual han promovido cientos de ONGs de todo el mundo se debía a que al parecer este centro tenía una capacidad para en torno a 3.000 personas y estaba albergando al parecer, como ya hemos comentado, en torno a 5.000 o 6.000. Aunque bueno, los trabajadores dicen que son que pueden ser muchísimos más los que están allí alojados. Pues bien, pues ayer quiero saltar a toda la prensa una noticia referente a este centro de Moria. Y bueno, pues dice que el director de la policía de la isla de Lesbos había confirmado que 4 adolescentes pakistaníes habían violado a otro menor, también pakistaní, de 16 años, y que están acusados de haber cometido actos pornográficos y que lo habían grabado todo con los móviles. Los detenidos tienen 17 años, nuevamente vemos esta edad, que parece que casi todos los musulmanes que residen en Europa o que están alojados tienen 17 años, parece que son potenciales violadores o asesinos. Y bueno, pues estos agresores permanecían en el centro, es un centro de menores sin tutela, y las autoridades, pues eso, a este centro llevan todos los inmigrantes irregulares que llegan desde costas. Al parecer este niño que fue violado ya había sufrido amenazas durante la madrugada del pasado viernes, y los propios autores grabaron la escena a través de los móviles, como ya hemos dicho, y al día siguiente la víctima se lo contó a un miembro de una ONG que trabaja en este centro y provocó que fuera examinado por los médicos del lugar, y lo confirmaron que sí, que había sido violado. Los 4 agresores están arrestados y se les confiscaron los teléfonos móviles, y allí pues eso, encontraron la escena de esta violación, y bueno, pues están a la espera de juicio. Según cuenta la prensa, ellos dicen que los abogados de oficio a los que se le encargó la defensa de los agresores han renunciado a defenderlos. Eso es lo que dicen, que nada más leer el sumario pues se negaron a representarles. Y bueno, pues por ahora esa es toda la información. Imagino que esos 5.000 o 6.000 inmigrantes pues serán reubicados por todos los países, incluido pues aquí en España también. Sí, esa es la idea. Está claro que estos incendios y todo este tipo de disturbios los provocan para forzar su realojo en otros países con mayores ayudas sociales que de las que pueda haber en Grecia. Y hace tiempo que esta es la tónica y lo habitual en el día a día de los refugiados, y bueno, se supone que tras el acuerdo con Turquía iban a ir siendo devueltos a sus países de origen, o por lo menos a Turquía, pero vemos que no, que siguen ahí por decenas de miles en Grecia, y seguramente pues lo siguen realojando o reubicando en Europa, aunque un poquito más de tapadillo. Y respecto a la violación, pues lo mismo, ya no es noticia las constantes agresiones sexuales y violaciones y actos delictivos de todo tipo que estos refugiados están cometiendo contra la población europea, y cuando no pueden, pues contra ellos mismos, contra otros refugiados. Y aún así, pues vemos que el discurso oficial pues no cambia. Continúan los grandes medios de comunicación y las ONGs del señor Soros y compañía pues insistiendo y presionando para que sigamos aceptando esta auténtica horda de salvajes, directamente, que no aportan nada y ni quieren aportar nada. Simplemente quieren vivir del cuento y se piensan que Europa pues es tierra suya, es tierra a conquistar, y están comportándose pues de esa forma. Así es. Seguiremos este caso a ver si es que los medios continúan informando, aunque bueno, al tratarse de menores o supuestos menores, pues imagino que serán puestos en libertad en cuestión de días o semanas. Continuamos, si os parece, con otra noticia. Esta vez nos llega desde España una noticia a mediados de este mes. Se publicó en todos los medios españoles una entrevista a un supuesto refugiado sirio. Bueno, entrevista, más bien fueron unas declaraciones en un reportaje para el canal de 24 horas de Radio Televisión Española, y donde este refugiado, que se llama Abdesalam, decía que se esperaba más del recibimiento a su llegada a España. Dice que eligió España para vivir, esto afirma con toda la tranquilidad, que eligió venir aquí, ya que tiene un hermano viviendo en España desde hace años, y que, bueno, sus amigos que eligieron Alemania han tenido acceso a más ayuda económica, y dice literalmente que ellos tienen de todo. Hay que señalar en esta noticia que al refugiado se le había concedido vivienda, se le daba una ayuda mensual y que se le ha pagado la matrícula universitaria. Pese a esto, bueno, pues ha iniciado esta queja pública. Este sirio dice que está decepcionado con España. No entiendo qué espera un refugiado, el que se supone que el simple hecho de salir de una zona en conflicto ya tendría que ser un motivo de alegría. Pues bueno, esto demuestra que no vienen aquí por necesidad, sino por sus deseos personales y, bueno, pues que este quiere comenzar una nueva vida aquí con toda su familia y amistades. Pues bueno, continúa la noticia porque también amenazó, diciendo que va a intervenir con su hermano en una jornada de puertas abiertas en el Tribunal Supremo, donde van a exigir a España la reunificación de toda su familia que actualmente está en Turquía. Esta noticia ha abierto todos los diarios de España, donde ya os podéis imaginar el tono en el que hablan de la poca hospitalidad que tenemos los españoles en cuanto a los inmigrantes que llegan. Y bueno, pues si no fuera poco, hace 3 días se conocía la noticia de que el gobierno ha accedido a todas las peticiones de este inmigrante. Le han concedido la protección subsidiaria que permitirá el acceso a la vivienda, que ya la tenía, pero seguirá, o sea, mantendrá la universidad gratuita y tendrá también unas subvenciones adicionales a las que ya estaba percibiendo, que están reservadas para los demandantes de asilo. Y bueno, pues dicen que también le han concedido que pueda traer a toda su familia, que también gozará de los mismos privilegios que este Abdesalam. Sí, pues esto es lo que está pasando en un país con 5 millones de parados y que, por mucho que nos quieran contar películas, desde luego no está la economía boyante ni mucho menos, todo lo contrario, se va a poner en el año 2017 bastante peor. Has hablado de Alemania, bueno, la verdad es que Alemania y Suecia, cada vez el arreglo de esos países es más complicado, 70, 80 años de lavado de cerebro colectivo les han llevado a un punto ya casi de no retorno, por así decirlo, y de momento, pues bueno, lo que tenemos que hacer España y el resto de los europeos es protegernos de las élites de estos dos países. Recuerdo que hace unos días uno de los miembros, no recuerdo si era de la patronal alemana, ya estaba insistiendo en que, bueno, que muchos de estos refugiados que están aquí, que habían venido para quedarse y que teníamos que empezar a hacernos a la idea de que eso es lo que iba a pasar, que ya nunca más iban a volver a su país de origen. Bastante curioso cuando nos comentan siempre, cuando nos hacen el chantaje emocional de que, bueno, que tenemos que aceptar a esta gente porque supuestamente tenemos una obligación legal según pues la legislación internacional de refugiados, cuando esta legislación lo que dice es que en el momento en el que acabe la guerra que ha provocado la huida de estos refugiados, toda esta gente tiene que volver. Así que eso de que tienen que quedarse aquí para siempre, desde luego, desde un punto de vista legal, no está nada claro. Y en España, pues lo mismo, vamos en el mismo camino que Alemania. Está claro que el plan es traerlos aquí a todos los que se puedan, esos 17.000 refugiados que le tocan a España por cuota, los quieren traer aquí. Ven que hay un rechazo masivo por parte de la población, están esperando el momento psicológico para poder hacerlo, pero desde luego con este caso establecen un precedente que evidentemente pues los restos de los miles y miles de restos de refugiados van a utilizar para conseguir las mismas ventajas que este señor, pues con tanta cara dura, que como tú muy bien dices, si es de verdad un refugiado de guerra, pues tendría que estar muy agradecido a España por haberle acogido en vez de ser tan exigente y de pedir tantas cosas que no tienen muchos ciudadanos españoles. Cristina. Sí, de hecho, por si no fuera poco la traición de estos políticos, también salen los medios de comunicación presionando, y bueno, pues ha llegado incluso hasta a salir en unas declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, de García Margallo, que ha dicho que la petición de este demandante de asilo fue aprobada, o sea, la petición de más dinero, vaya, para que me entendáis, pues fue aprobada el mes de julio y firmada el 15 de septiembre, pero que había quedado pendiente de notificación. De esta manera se ha excusado el ministro de Asuntos Exteriores y también ha dicho a la prensa que la presión mediática no ha influido para nada en este proceso, que esto ya estaba todo firmado y que ya estaba todo concedido. O sea, son totalmente serviles, ya lo estamos viendo. Y bueno, dice que tampoco va a contribuir este hecho a la generación de un efecto llamada. Desde aquí, La Voz de Europa lo dudamos, pero que en cualquier caso no necesitan un efecto llamada para venir, que ya se encargan estos genocidas que ocupan los asientos del Congreso en traerlos por centenares y de darles todo lo que piden. Sí, está claro. Pues, efecto llamada, por supuesto, como tú muy, muy bien dices, claro que tiene efecto llamada. Todo este tipo de ayudas sociales y de cesiones y de darles todo lo que piden, por supuesto que tiene efecto llamada. Cristina, te doy toda la razón. ¿Qué más tienes? Sí, pues continuamos con otra noticia que se publicó hace dos días en medios alemanes. Un refugiado eritreo en Polonia trató de violar a una niña de 10 años en un parque infantil que está situado muy cerca de la vivienda de la víctima. Y bueno, pues la madre perdió de vista a la niña durante unos minutos y escuchó los gritos de la pequeña cuando el pedófilo este la estaba agarrando y besando en la boca de forma muy agresiva. Los testigos que vieron la agresión dicen que trataba de llevársela. Cuando estos vecinos se lo impidieron, el tipo trató de salir huyendo y lo agarraron y se lo entregaron a la policía. Pero es que al respecto de esta noticia, hoy mismo se ha publicado en otro medio alemán llamado Zuerst, y bueno, pues ha publicado que el mismo día en el que se practicó la detención de este pedófilo, que se puso en libertad en el mismo día, y que la defensa dijo literalmente que la fiscalía había hablado con este hombre y que no ve motivos de detención. Es increíble, la noticia es increíble. Los medios alemanes, bueno, tengo que decir que repasando los medios alemanes, buscando más información sobre el caso, he encontrado infinidad de noticias, todas relacionadas con crímenes cometidos por refugiados. Ninguna traducida a nuestro idioma y, por supuesto, en medios españoles, como siempre decimos, no ha salido ninguna. Sin ir más lejos, otra de ellas es una ocurrida también en Wilhelmsburg. Un adolescente ha resultado herido de gravedad tras ser apuñalado por un grupo de lo que el chico ha reconocido que eran hombres árabes, y bueno, pues fue ingresado en el hospital de San George, donde permanece todavía y donde le practicaron una cirugía de urgencia. Al parecer los médicos le han salvado la vida, pero lo que dice es que era un grupo de hombres árabes adultos que lo apuñalaron por la espalda. Sí, es que ya no sabemos muy bien qué decir, es algo continuo todos los días, como tú comentas. Los medios de comunicación españoles montan un cortafuegos directamente para que estas noticias no lleguen al público español, para que no se oponga a esta invasión planificada de 17.000 musulmanes como mínimo. Luego, lógicamente, vendrán muchos más que tienen planeada para España. Y bueno, has hablado de un eritreo. Yo no sé si en Eritrea hay guerra civil, como tampoco sé si hay guerra en muchísimos otros países de los cuales llegan supuestos refugiados que no huyen de ninguna guerra, porque aquí nos vendieron que estos eran gente que venía de Siria o que huía de la guerra de Siria, y es que vemos que sirios hay muy pocos. Evidentemente los hay, seguramente muchos de ellos simpatizantes del Estado Islámico, por eso también se comportan como animales. Y bueno, pues esto es lo que han querido los alemanes. Nadie se los preguntó, la señora Angela Merkel les metió 1.000.000 y pico de musulmanes sin consultárselo a nadie, y ahora están pagando las consecuencias. Los alemanes pues ya van a tener muy complicado darle la vuelta a este asunto, por lo menos que nos sirva de lección a los españoles y que no cometamos el mismo error, aunque me temo que con estas élites políticas y mediáticas que tenemos y ante la pasividad general de la población, pues muy pronto en los parques y en las calles de España veremos estas mismas escenas horribles que están sufriendo los alemanes. Cristina. Y bueno, ya para terminar, quiero comentar una noticia que la acabo de recibir, es de última hora. y bueno, pues no la he podido contrastar, pero se trata de un atropello múltiple, esta vez en Viena, y bueno, pues se trataba de un otro refugiado, también musulmán, procedente de Turquía, aunque nacido en Austria, y que dicen que, bueno, pues que estaba en busca y captura por la policía y que al practicar la detención por haber atropellado a unos transeúntes en un paso de peatones, este delincuente pues se dieron cuenta que era este al que buscaban y que, bueno, estaba investigado por pertenecer a una organización terrorista. Y tiene 21 años, se llama Ibrahim C., esto es lo que dicen los medios austriacos, y hay poca más información. Imagino que durante estos días recibiremos algo más de información del caso. Al parecer no ha dejado víctimas mortales, pero bueno, se ha atropellado a varias personas que cruzaban la carretera y hasta ahora, como os digo, es una breve nota de prensa de última hora, no tengo más información. Bueno, por lo menos en Austria sí que hay una ligera reacción, por lo menos allí los medios de comunicación dicen las cosas como son, dicen, y la verdad que estamos ante ataques terroristas islámicos, de islamistas, de musulmanes que están siguiendo el mandato coránico, pues de atacar a los infieles y a los no musulmanes allá donde se les pueda atacar y allá donde se les pueda hacer el máximo daño posible. Este verano pues hemos visto cómo se inventaban esta película de los locos, de los enfermos en tratamiento psiquiátrico para tapar el carácter islamista de toda esta gente que se dedicaba a apuñalar, a atropellar y a atacar a europeos por toda Europa, y por lo menos, como he comentado antes, en Austria pues están diciendo pues la verdad como es. Imagínate si este domingo esas elecciones, que también con un pucherazo se han pospuesto en Austria, imagínate que con un suceso como este se hubieran hecho esas elecciones, pues por supuesto habrían ganado los nacionalistas del FPÖ por goleada. Por eso están pues posponiendo estas elecciones, porque ya no saben qué hacer los globalistas para evitar un gobierno nacionalista en Europa. Y bueno, por lo menos viendo la parte buena del asunto, pues en Austria sí que está habiendo una reacción, y esperemos pronto que haya un gobierno nacionalista del FPÖ, que aunque no lleva una línea 100% correcta, pues desde luego será un avance para esta reconquista de Europa que estamos intentando conseguir. ¿Algo más? No, esta era la última noticia. Solo decir un último apunte, que dentro del coche, cuando lo han detenido, había un Corán, y que ha lanzado varios gritos, el famoso grito de los yihadistas de Al-Akbar. En fin, pues ya sabemos cómo son estas cosas. Veremos, sí, a ver cómo lo trata la prensa y a ver si se dignan los medios españoles en traducir la noticia y bueno, comentarla también en preespañola. Bueno, tengo bastantes dudas, y si no, pues bueno, seguro que Democracia Nacional ya se encargan de, por lo menos desde su posición mediática, pues intentar promover esta noticia para que la gente sepa lo que está pasando, porque con la desinformación de los grandes medios de comunicación pues la inmensa mayoría de la gente sigue creyendo que esta gente pues son una especie de locos que se dedican a atropellar a la gente pues porque sí, porque se le cruzan los cables, en vez de, pues como he comentado antes, de estar siguiendo un mandato religioso de atacar a los no musulmanes allá donde los encuentren. Pues Cristina, si no tienes ningún caso más, pues bueno, muchas gracias como siempre y hasta la semana que viene. Gracias. Venga, hasta luego. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Bueno, Miguel, y se acerca este 12 de octubre y como siempre tenemos una cierta preocupación, por desgracia no todos los españoles, pero cada vez más, por la integridad de España, por ese futuro en el que parece que España, pues como ocurrió en siglos pasados, va a continuar perdiendo territorios. Pero ya no son territorios de ultramar o territorios conquistados en una época más o menos reciente, sino que últimamente vamos viendo como territorios que pertenecen a España desde la misma fundación de nuestra patria, territorios tanto de la península ibérica como de ese sur del Mediterráneo que ha sido de cultura romana, de cultura visigoda, de cultura hispana durante tantos siglos, pues en estos momentos estamos perdiendo la soberanía, estamos perdiendo la influencia sobre ellos y pronto puede ser que los perdamos. Como ya habrán adivinado algunos oyentes de aquí en La Voz de Europa, nos estamos refiriendo a los territorios de Ceuta, de Melilla y de Canarias. Para que nos arroje un poco de luz sobre la situación que se está viviendo estos días en Melilla, tenemos al otro lado de la línea a Jorge Carretero. Jorge Carretero es una persona de demostrada lealtad patriótica, lleva años colaborando con distintos movimientos patriotas y es el responsable de Democracia Nacional en la ciudad de Melilla. Hola, buenas noches Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, Manuel. Pues aquí, al cañón, al pie del cañón, como se suele decir. Pues nada, ya has oído un poco mi intervención y la pregunta va a ser breve y directa. ¿Cómo estáis allí? ¿Cuál es la situación? Bueno, pues la situación es prácticamente de islamización de la ciudad, una situación de presión, de marroquinización, que eso se lleva efectuando muy claramente al morir Franco de forma muy especial con la ley del 85, la ley de franjaría del año 85, y su reforma posterior por el Partido Popular, la ley que fue la reforma posteriormente, el año 93, quiero recordar. Entonces, pues prácticamente por demografía, pues la población musulmana es mayoritaria en relación con la población autóctona española. Eso por un lado. Por otro lado, pues bueno, por el sistema económico de la ciudad, que cada vez pues está más ahogado, ¿no? Porque aquí, como recordarás, cuando con la entrada a la Unión Europea, bueno, al morir Franco, mejor dicho, quiero empezar, pues a Marruecos abrió las aguas, se hizo un puerto, un superpuerto aquí marroquí, abrazando al puerto español para quitarle, lógicamente, competitividad. Y bueno, pues con la democracia, pues todo esto pues se vino a cada vez peor, mayor presión marroquí. De hecho, a la entrega del Sáhara prácticamente las ciudades fueron entregadas. Y con esta democracia, con este régimen democrático judeo-masón, pues han conseguido tener la tierra quemada totalmente, ¿no? Sin ninguna proyección, sin nada, a expensas de invasiones y mucho más. Esto, perdona, Jorge, es un proyecto que viene de antiguo por parte de Marruecos. Ya el 19 de septiembre de 1774, el sultán Mohamed Ben Abdalá le dijo al rey Carlos III que, bueno, que desalojáramos esa ciudad, que iba a ser conquistada, y se desató una cruenta guerra. Tradicionalmente, España ha querido mantener estas plazas por diversos motivos, pero el fundamental ha sido porque, bueno, en estas épocas estamos acostumbrados a oír soberanas gilipolleces, y perdón que hable así, en favor del Islam. Pero a lo largo de la historia de España, pues el tener al Islam en nuestro territorio como vecinos se traducía en ataques constantes, en razias en el Mediterráneo, inseguridad para los pesqueros, inseguridad para las poblaciones pesqueras que eran atacadas por piratas berberiscos y cuyo principal tesoro era el rapto de mujeres blancas, de mujeres cristianas, para ser sometidas a la esclavitud y ser utilizadas prácticamente como parideras. Entonces, hoy en día vemos que hay una total despreocupación por parte de los españoles que dicen, bueno, y si se pierde Ceuta y Melilla, ¿y qué más dará? ¿Y qué más da que tengamos ahí ciertas ciudades? Y bueno, algún ignorante de estos de izquierdas aún dice que es que son plazas marroquíes. ¿Qué le dirías tú a toda esta gente? Porque todo eso es mentira. Yo comparto plenamente tu opinión de la base desde que la toma de Melilla se tuvo que hacer irremediablemente para evitar esos asaltos, en las costas granadinas, en las costas malagueñas, en las pequeñas aldeas del Rastro, y de mujeres, de todo, y volvían aquí, que la pediatría bereber lo que había aquí, junto con la turca, ¿sabes? Y bueno, los reyes católicos tuvieron que poner y poner fin a este acoso comercial, conquistando la ciudad de Melilla. Respecto a todo lo que me has dicho, pues comparto plenamente todo lo que me has dicho, porque se ve día a día, lo veo en la población. El Islam es un mundo diferente al nuestro, totalmente opuesto, ¿sabes? Por eso le llaman el mundo islámico, ¿entiendes? Es algo que choca con nuestra civilización, por muy moderado que sea, es imposible. Estos días también, entre esos incidentes que están habiendo en toda Europa, nos ha llamado la atención una especie de escaramuza que hubo con la Policía Nacional, que no ha ocupado prácticamente ninguna primera página en los medios, una noticia que debía ser algo importante. ¿Puedes comentarnos un poco, tú que estás ahí, qué es lo que sucedió? Bueno, estos hechos se han repetido en varias ocasiones. No solamente esta escaramuza que ha pasado con la Policía Nacional por una denuncia falsa, en donde fueron apedreados y luego le rodearon y le quitaron un arma. No puedo disponer de qué arma. Yo supongo que será una escopeta de estas de pelota. Pero bueno, lo que vengo a tratar es que estos hechos se suceden con mucha frecuencia. En diferentes, casi todos los años siempre hay problemas. Y esta zona de Melilla, que se ha dado el caso como siempre se da, que es la Cañada de Didú, es una zona que realmente viven personas, la mayoría de personas, donde es aquello un gueto, aquello tienen armas de fuego, tienen venta de droga a topastillas, si la policía le da miedo entrar, es decir, no digo la policía, sino las autoridades, ¿no?, que no quiere entrar y hacer una limpieza. Y ahí tenemos un foco de delincuencia total. Y a eso hay que añadirle también los menores de la ciudad, ¿sabes? Los menores que son marroquíes, argelinos, que sistemáticamente no paran de delinquir. Y como son menores, pues se protegen por los derechos que les dan. En menores Melilla, por ejemplo, referente a este tema, hay 220 menores. Y cada menor nos cuesta a los españoles 3.000 euros mensuales. Si tú multiplicas esos 3.000 euros mensuales al año, creo que son 7.800.000. Pero claro, yo creo que con todo lo que han hecho los menores estos extranjeros aquí, el acogimiento, al igual que en la península, es porque por detrás de ellos tiene que haber un negocio. Yo creo que es así. Porque aquí ha habido denuncias. Aquí la gente se queja y siguen estando los menores, pero por elección. Y yo creo que, lógicamente, pues eso son imposiciones desde Bruselas del poder en la sombra, ¿no? Son imposiciones, la ley del menor, la ley de violencia de género, la ley de ideología de género, pues son imposiciones que tenemos que asumir, que los gobiernos traidores y cobardes asumen por parte de Bruselas. Aquí en la península se nos vende muchas veces una imagen bastante edulcorada, aunque ya va saltando la alarma, que dice que bueno, que los marroquíes que nacen allí, que en realidad prefieren ser españoles que marroquíes, que aunque sean musulmanes, ellos prefieren estar bajo la corona española porque gozan de un mejor nivel de vida y que nunca se enfrentarían a España por robarnos ese territorio que es español, pues desde hace siglos, que ha estado bajo dominio romano y que relativamente poco tiempo ha estado bajo control islámico. Es más, lo reivindica Marruecos, que se creó muchísimo después del siglo XV, del que es español de pleno derecho este territorio. Pero bueno, nos venden esta idea de que los musulmanes, en el fondo, son aliados de España, que prefieren a España. De hecho, cuando va allí el rey, pues vemos que ponen a un montón de inmigrantes, que se nota que les han repartido la banderita, y están tanto los subsaharianos de algún centro de estos de control de inmigrantes, como bastantes musulmanes ondeando la banderita con una cara sonriente. ¿Esto es así o de verdad hay un motivo de preocupación? No, hay un motivo de preocupación y te lo digo claramente. Mira, cada musulmán que nace aquí en Melilla obligatoriamente está son obligados a registrarse en la ciudad vecina de Nador. ¿Entiendes? Sí, que ellos tienen un registro, el registro civil aquí en Melilla se registra. Y luego los que nacen aquí en Melilla y esos mismos que nacen aquí en Melilla tienen obligatoriamente, tienen la obligación de registrarse en la ciudad marroquí de Nador para contabilizar. ¿Entiendes? No sé si me ha cogido. ¿Lo sabía eso, Manolo? No, era un detalle que desconocía totalmente. No, sí. Se registran los nacidos aquí. Una familia musulmana tiene sus hijos, lo registra inmediatamente en el registro civil e inmediatamente lo registra en el registro de Nador, la ciudad de Nador. Marruecos tiene que saber exactamente quiénes son los que nacen y el control de ellos. ¿Sabes? Otra pregunta que te quería hacer. Sí, bueno, coméntame, perdona que te interrumpa, dime. Y al final, los chavos, pues bueno, yo, un musulmán de aquí de Melilla, español de Melilla, ahí en Marruecos, un sunito marroquí. Porque tiene su doble nacionalidad. Pues otra pregunta que te quería hacer, a colación de lo que nos has comentado, del poder en la sombra. Yo sé que a muchos de nuestros oyentes todavía les cuesta el ir aceptando pues las acusaciones que hacemos a la cabeza del imperio anglosionista que nos domina, es decir, a Estados Unidos. Todos deberían saber, aunque por desgracia es un detalle que no se sabe, que la Marcha Verde, que fue el último movimiento ofensivo que ha recibido nuestro país de envergadura, la última vez que nos han robado una gran parte de nuestro territorio, como fue la pérdida del Sáhara español, que fue la Marcha Verde. La Marcha Verde se hizo con el apoyo total y explícito de los Estados Unidos, y de hecho abrían la marcha con un pan de banderas, con la bandera roja con la estrella verde marroquí y con la bandera estadounidense. Al mismo tiempo, vemos que en los tratados de defensa de los que forma parte España, de la OTAN, del Atlántico Norte, explícitamente no figuran ni Ceuta ni Melilla como áreas a defender por la OTAN. Verdaderamente vemos que esta lucha está totalmente en solitario por parte del pueblo español, porque los grandes poderes, como tú has dicho, han decidido que estas ciudades sean entregadas a Marruecos. Efectivamente, te digo, llevas toda la razón. Es más, voy a añadir una cosa referente al tema de la Marcha Verde. La Marcha Verde fue un proyecto, fue el guión y fue la financiación de Estados Unidos, y Marruecos tan solo puso los actores. Marruecos puso el actor, y lo puso porque Marruecos era mejor aliado que España en aquel tiempo. Era mejor aliado que España. En España pues estaba Franco, estaba el vicepresidente Luis Carrero Blanco, y había un gobierno patriota que le hacía cara, no que le ponía dificultades al gobierno yanqui sionista. Sin embargo, pues Marruecos se ofreció a hacer eso. Date cuenta que las empresas que pudieran explotar los fosfatos y los futuros o posibles yacimientos de petróleo no van a ser marroquíes, van a ser empresas y norteamericana y de todo tipo. Y referente, repíteme la pregunta, lo último. Sí, básicamente era eso, que si veíais una mano negra por parte de los poderes para entregar. ¿Y esta situación la conoce la población española que vive allí o siguen en el meninfotismo que decimos aquí? Bueno, la población española, muchos sí, otras personas no, tampoco, no han despertado. Ellos creen que es una operación de Marruecos, pero lo que en verdad es una operación encubierta con los Estados Unidos, ¿no? Que Marruecos es un muñeco de Estados Unidos, más. Y referente al tema gordo que notamos, ya te digo que notamos una gran decepción, fue la muerte de Franco, ¿no? Que nuestros puntos económicos, ya cambió la ciudad por completo, y ya la remataron con la entrada a la Unión Europea por la ley esta de extranjería del 85, donde se regularizaron masivamente a miles y miles de marroquíes que ni siquiera habían nacido aquí en esta ciudad. se vendieron carnet de identidad, personas que no hablaban español ni tenían idea, y se cobraron dinero. No sé si recordará por aquel tiempo un tal Dudú, que lo pusieron de secretario de un ministro, no me acuerdo, el ministro socialista, que es el que llevaba esa cuestión junto con la delegación del gobierno aquí en Melilla. Y ya te digo que, y a raíz de aquello, pues bueno, ese fue el primer plan Calergi que se hizo en España, ciudades de Ceuta y Melilla, regularizando masivamente a miles de marroquíes. Y por consiguiente, los resultados que tenemos es que a fecha de hoy, amigo Manolo, pues tenemos una población mayoritariamente musulmana, y minoritariamente cristiana. Y bueno, y esa es la cuestión, una ciudad que no tiene futuro, una ciudad muy bonita, unos edificios preciosos a los españoles aquí, y tú vas por la calle y te encuentras una población totalmente marroquí, prácticamente marroquí, con mujeres con pañuelos, venga pañuelos, en fin, no va acorde con lo que es la ciudad. Lo que a fecha, en los años 60 y los años 70, sí se había una población española, pero lamentablemente ya que en Melilla queda menos españoles, y los españoles que viven aquí, pues de alguna forma suelen vivir ya en residencias, en urbanizaciones residenciales cerradas, para no tener problemas, ¿no? Y los que no son pudientes, pues tienen que asumir las consecuencias de la otra cultura. Yo no digo que todos sean malos, cuidado, hay gente muy competente y buena, pero esos son los menos. Has comentado varias cuestiones en todo lo que has desarrollado. Por un lado, el tema del poder en la sombra, del plan Calergi, pero por otro, has hablado también de importantes intereses económicos. Parece ser pues que toda la zona del Sáhara, norte de África, es rico en fosfatos. También lo hemos hablado en anteriores programas, el hecho de que España conservara estas plazas del norte de África intactas y que Gibraltar, por ejemplo, volviera a ser español, haría prácticamente del Mediterráneo, de la entrada al Mediterráneo, un estrecho español, con el enorme beneficio económico, militar y estratégico que esto tendría de cara al mundo. Sin embargo, vemos como los españoles te sacan ahí a un idiota como el Santiago Segura haciendo de torrente Gibraltar español, y ya parece que cualquier reivindicación de lo que nos están robando queda como de tontos, de idiotas, y que es mejor ser progre, ser divertido, burlarse y dejarnos que nos roben hasta la camisa. Eso ha sido un apunte que quiero hacer. Otra pregunta que quería también hacerte es otra idea preconcebida que tenemos aquí en la península. Yo no he podido comprobarla, pero sí que es algo que creo, no sé si estaré equivocado, es que gran parte de la población, tanto de Ceuta como de Melilla, tienen ya sus propiedades en la península y que incluso dan estas plazas como perdidas y que piensan que en cualquier momento les va a tocar dar el salto a la península y a venirse aquí a vivir. ¿Esto es así? ¿No es tan exagerado? ¿Cómo sí, lo ves? No, sí, gran parte de la población, tanto de Ceuta y Melilla, pues tiene sus pisos, sus propiedades al otro lado del charco, porque siempre ha habido, sobre todo en ese régimen democrático, ¿no? Yo la tiranía democrática, como le llamo, ha habido una falta de seguridad, pues porque por delincuencia, por lo que está pasando con las invasiones, y ellos ven de que se pueden sentir más seguros, lógicamente, marchándose en un momento dado y tener algo fuera de la península, cosa que otros no pueden. Pero es cierto, eso tanto en Ceuta como en Melilla. Referente al tema de la OTAN, como tú has comentado anteriormente, pues es inadmisible, ¿no? ¿De qué forma las ciudades de Ceuta y Melilla quedan sin defensa de la OTAN? Y sin embargo, los soldados de Ceuta y Melilla tienen que ir a misiones de la OTAN. Es decir, van a dar su vida a misiones de la OTAN. Que le llamen misiones de paz, pero van a la guerra. Van a los intereses yanquisionistas del ejército español. Y eso es lo que hay que saber. El ejército español no es el ejército español que teníamos nosotros en los años 60, en el régimen anterior con Franco. Esto es un ejército a las órdenes del poder mundial, y no a la defensa de la unidad, y mucho menos a la unidad y a la defensa de España. Y de hecho lo podemos ver en Cataluña, lo podemos ver en Ceuta y en Melilla también, con las invasiones. ¿Tú crees, Manolo, tú crees que en el régimen de Franco iba a pasar lo que está pasando continuamente aquí en Melilla? Pues yo te digo que no, eso es imposible. Yo he nacido aquí, tengo 60 años, y yo recuerdo, ya de niño, y no tan niño, pues teníamos aquí una alambrada perimetral de un 1.30 m, 1.40 m de altura. Y por alguna zona estaba rota, fíjate lo que te estoy diciendo, pero por ahí no pasaba ni Dios. Y el ejército no estaba desplegado en la frontera como está desplegado los cuerpos de policía y la Guardia Civil, no. Los ejércitos estaban en los cuarteles, pero sabía que el que entraba le iba a pasar mal. Por tanto, nosotros perdimos nuestra soberanía y nuestra independencia al entrar en la Unión sionista financiera masónica en Europa, y nos desmontaron todo, la ciudad se vio todavía aún peor, vinieron al principio así fondos europeos y tal, pero luego al final, como ocurre en todo el territorio español, pues todo eso fue un engaño, ¿no? Y ahora pues somos esclavos del sistema, esclavos de la banca sionista internacional, que es la que manda en España y no los políticos. Lamentablemente tengo que decir que España es una colonia de ellos, como lo es otros países de la Unión Europea, porque nos tiene esclavizados por medio del capital. Ahí en Melilla, estás hablando de la ocupación sionista, tenemos una importante comunidad judía, cerca de 1.000 personas pertenecen a este pueblo. ¿Tenéis algún tipo de constancia de que estén preocupados por la islamización, de que prefieran vivir bajo soberanía española, o al revés, que hacen tradicionalmente allá donde se encuentran? ¿Prefieren, pese a lo que nos cuentan los medios de comunicación, la islamización de los territorios donde están? Yo creo que a ellos no les afecta mucho, que digamos. Yo creo que ellos están por los intereses económicos que puede producir sus negocios, su respecto a todo lo que vende, porque el comercio, gran parte del comercio está en esas manos y en las otras manos musulmanas, ¿entiendes? Pero todo con vista a un comercio, como se suele decir, un comercio atípico de contrabando, y de ello vive Melilla, ¿sabes lo que te digo? Entonces, yo no he visto, es que esta gente se mueve de forma muy, no sé, no he hablado con ninguno de ellos, ¿no? De la comunidad, ¿no? Pero son muy cerrados, no se abren, y no sé lo que pueden pensar. Lo que sí es cierto, que donde está el comercio estarán, donde está el interés del dinero estarán, y que el comercio de Melilla, lamentablemente, está basado en el contrabando. Y también te voy a decir más, la economía de Melilla, parte de la economía de Melilla se basa en el blanqueo de capitales provenientes de la droga, teniendo a nuestro vecino país de Marruecos como uno de los más importantes productores de cannabis. Entonces, lamentablemente, pues mira, ¿qué futuro hay? Ninguno. Si es que aquí, mira, todo lo que se ha hecho, te podría contar un hecho que a mí me tocó personalmente, ¿no? Aquí hubo una actuación de fondo europeo para construcción de 170 y tantas naves industriales y bueno, para ayudar al autónomo. Y bueno, pues resulta de que se hicieron peticiones, vieron la cantidad de peticiones y al final hicieron un gran negocio, ¿entiendes? Mira, esas naves industriales eran financiadas al 60% por los fondos europeos, tanto el suelo que fue regalado en gran parte por el ayuntamiento de Melilla, a un precio de 63 pesetas al metro cuadrado, y bueno, pues ese suelo regalado a 63 pesetas al metro cuadrado, la infraestructura con el coste que tuviera más la construcción, pues por una nave industrial, que el objetivo era crear puestos de trabajo, pues estaban vendiendo 70.000 pesetas al metro cuadrado. Si tú haces la cuenta y dices, coño, ¿cómo puede una nave de tal, de pésima calidad, son naves muy pequeñas, de 200 metros cuadrados, cómo una nave esta de bloque de hormigón y chapa, ahí la hojalata puede costar 70.000 pesetas al metro cuadrado, financiada al 60%? Pues no se hace nada por el trabajo, no se hace nada por la ayuda autónoma, todo lo contrario, se hace por especular y por ganar dinero. Y una actuación pública en donde se viene en fondo europeo y participan diversas administraciones, entiendo que es un objetivo social, económico, de ayuda a la sociedad. Hay que tener gente trabajando y no hacer negocio especulando. Pues sí, la verdad. Y como eso todo. Sí, aquí todo, está toda España. Toda España es la situación que describes. Un caso te puedo contar de lo que fue el por encima lo que fue el del cuartel de Valenzuela. Uh-huh. El cuartel de Valenzuela que estaba prácticamente en la frontera de Bienestar. Ahora mismo no recuerdo si eran 4 o 5 hectáreas. Lo de las naves industriales eran 163 hectáreas, creo que eran, no recuerdo bien. Tengo todos los datos archivados y todas esas cosas. Bueno, pues ese cuartel de Venezuela, se hizo un convenio, el Ministerio de Defensa, el organismo que lleva la cuestión esta, con la ciudad autónoma de Melilla o Ayuntamiento de Melilla, no recuerdo bien, en donde cedía esos terrenos al Ayuntamiento de Melilla o a la ciudad, con el único objetivo de que se hicieran viviendas sociales. Pero luego, y lo firmaron, y que había una carencia de 5 años para respetar ese convenio. Sin embargo, pues esperaron los 5 años y luego lo recalificaron en zona industrial. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, está claro, Jorge, sí, es un tema de corrupción que por desgracia es un cálculo que tenemos, y no sí, lo digo, yo lo digo, mira. Es generalizado. Bueno, digo, aquí en Melilla, en Ceuta, en cualquier punto de España, estamos las instituciones, bueno, los políticos que se hacen las leyes y los que mandan son corruptos y corruptores, ¿no? Y las instituciones pues son corruptas y corruptoras. Es que no hay nada que se salve en España, Manolo. Te pones a pensar, dime qué institución del Estado está limpia. No, por desgracia aquí es lo que mantenemos. Hace falta una auténtica revolución nacional que limpie desde los cimientos hasta la cúpula todo este sistema. Bueno, Jorge, sintiéndolo mucho, estamos ya fuera de tiempo. Te emplazo a que en futuros programas pues nos sigas comentando tanto las noticias más importantes que sucedan ahí como pues la situación general que vais viviendo nuestros compatriotas en esas tierras españolas de África. Y nada, despídete de nuestros oyentes y continuamos, ya te digo, en futuros programas. Muchísimas gracias por participar aquí en este programa, plenamente disidente, con muchas verdades, todas son verdades, las comparto, y decirte que tengo mucho que contar, cuenta conmigo para ello. Tengo muchas cosas que contar, esto solamente ha sido 4 cositas que he contado, pero hay muchísimas, muchísimas cosas que contar de esta ciudad, de Ceuta, y de todo lo que ha ocurrido, que va a ocurrir, y ahora tendremos presión migratoria mucho más, ¿sabes? Bueno, Jorge, pues solo me queda ya desearte fuerzas y ánimo para seguir luchando por esta España que, aunque parezca una batalla perdida, nuestro pueblo tiene una larga tradición de victorias en batallas perdidas. Un abrazo, Jorge. Un abrazo. Tenemos un difícil trabajo, pero no imposible, Manolo. Efeméride de la semana. 7 de octubre de 1571. Entre el Peloponeso y Epiro tiene lugar la batalla naval de Lepanto, la más grande ocasión que conocieron los tiempos, en palabras del genial Cervantes, que combatió en esta batalla. Se enfrentan la Santa Liga, compuesta por el Reino de España, Estados Pontificios, República de Venecia, República de Génova, Ducado de Saboya y Orden de Malta, contra el Imperio Otomano. La armada de la Santa Liga la componen 309 naves y 98.000 hombres. La de los otomanos, 297 naves y 120.000 hombres, comandados por Ali Pacha. Comandaba las fuerzas cristianas don Juan de Austria, que arenga a sus tropas diciendo: «A morir hemos venido, a vencer si el cielo lo dispone. No deis ocasión a que con arrogancia impía el enemigo os pregunte, ¿dónde está vuestro Dios? A las 11 de la mañana, ambas flotas ya están dispuestas a iniciar el fuego. Las naves de Barbaringo y de Siroco fueron las primeras en entrar en combate. A las 12 de la mañana, continuó el combate por el centro de las dos escuadras. Allí estaban las dos naves capitanas, dirigiendo a lo mejor de los dos ejércitos. Las naves turcas rompieron la línea cristiana y avanzaron por el centro en busca de la nave capitana de Don Juan de Austria. Esta arriesgada maniobra fue neutralizada en parte por la artillería cristiana. La situación era épica. Se iba a enfrentar la nave real de Don Juan de Austria con la nave sultana de Ali Pacha. El duelo entre los dos comandantes había comenzado. La situación era crítica. En aquellos largos momentos se estaba decidiendo el destino de Occidente. La espada contra el alfanje, la cruz contra la media luna. Don Juan estaba en su combate personal con Ali Pacha y no podía ejercer las funciones de comandante en jefe de la flota de la Santa Alianza. Pero Alba de Bazán, al frente de la escuadra de reserva, toma la iniciativa y entra con sus naves por el centro en dirección a la nave sultana. Había llegado el momento crítico que hace ganar o perder las batallas. Juan de Austria iba a lanzar su último ataque con todo lo que le quedaba. Reunió las galeras próximas a la Real y se dirigió al abordaje definitivo de la sultana. Álvaro de Bazán mandó una oleada de infantería del tercio de refresco que entraron en la galera de Ali Pacha a sangre y fuego como un huracán. Un disparo de un arcabucero dio en la cabeza de Ali Pacha y cayó fulminado al instante, inclinando la balanza al lado cristiano. Reconocido el cuerpo del comandante de la flota otomana, su cabeza degollada fue clavada en una pica a modo de estandarte, lo que desconcertó a las tropas musulmanas. Los otomanos, al ver la cabeza de su líder clavada en una pica, se desmotivaron y cedieron rápidamente posiciones ante el empuje creciente y arrollador de las tropas de la Alianza. La victoria contra el turco fue aplastante. 30.000 bajas y 190 naves capturadas. Las bajas aliadas fueron 7.500 hombres muertos y 21.000 heridos. Esta batalla sirvió para parar la expansión turca por el Mediterráneo. Bueno, con esto terminamos el programa de hoy. Recordaros que aparte de este Aquí la Voz de Europa tenéis nuestro programa hermano del Más que Palabras, que se emite todos los domingos a la 1 de la tarde. Así que, como os comento, esto ha sido todo. Esto ha sido Aquí la Voz de Europa. Hasta la semana que viene. Young soldier died, longing dead our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Heute wurde Wind, lass wieder auf dieser Fahne. Unser Sonne kannst du noch mal erzählen. Von der Stahl, von dem Blut und von den Helden. Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los? Mit meinem Land, es lässt sich nicht mehr kennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans le rouge de mort, nous avons toujours marché. Fier sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Heureux, voici les chants de nos poisses guerrières qui nous accompagnera. Jusqu'à la victoire, se préparer à mourir. Tel est notre devoir, aussi impitoyable que soit notre destin. Voyez, camarades, l'avenir entre nos mains. Quand un seul pueblo, on te fiera. Banderas y espadas verás. La mejor sangre a la guerra parte. Con ellos tú querrás juntarte. Hijo de España, levántate ya, la patria europea te llama a combate. Escucha el doble de este tambor, nuestra hermana es la muerte. Ferma